Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 670, grabado el miércoles 23 de mayo del 2018. 18. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Gicos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Tenemos acá en este episodio muy especial a la vasita de Behavior, que ha venido toda agujerillada y cortada porque no se pudo rasurar correctamente. Ah, sí. Deme disfrazada de Dios. Sí. La masita de Behavior está aquí gracias al gentil patrocinio de los productores ejecutivos. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Arturo Luis Tejedor, José Bilbao y Luis Ignacio Ballesteros. La lista se está haciendo peligrosamente corta, así que visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones y ayude a seguir produciendo el show. Ayude a darle healing factor a este show. Sí. Está sangrando. Está sangrando. Pero si la masita de Behavior recibe sus donaciones y recibe suficientes donaciones, ella se va a entusiasmar para poder seguir haciéndole cosas chivas a sus... Así que hoy va a pasar con los productores ejecutivos a hacerles cosas interesantes a los piripipis de todos ellos. Eso está mejor porque hacer cosas chivas al piripipi, pues también que querrás que le haga cosas malas al piripipi. Sí, le hace el helicóptero con el triciclo, saca el triciclo ahí. Eso iba a decir de que este es buen episodio porque le queda todavía el remanente del episodio Hentai. Quedó con ganas todo. Todo ese entusiasmo que tiene ella guardada. Energía que tiene que quemar. Hablando de quemar, ya limpiamos el cuartito especial, ya no huele a... Y ya les desinfectamos a la masita también. A chacalín. A quemazón que hubo, porque acuérdate que el episodio pasado... Hubo fricción. Tuvimos reproductores executivos. Yo creí que era el sentimiento de ardor que les quedaba a todos. No. Bueno, parte del movimiento lo ocupamos para generar electricidad y logramos iluminar la mitad de la ciudad esa noche. Sí. Con focos rojos, ¿no? Sí. Pero, señoras y señores, este episodio es muy especial. Vamos a empezar con lo que ustedes han estado esperando. El para papá, box los focos office. Rojos como el Quiet Place, ¿verdad? Que tenían los foquitos. Adelante. Te la vamos a recordar todos los días. El número 5 del box office del fin de semana pasado, Breaking In, que ya averiguamos si no es secuela de Breaking Bad. Esa hizo $6 millones el fin de semana pasado. Lleva 29 de $6 que costó. Y ese que no es la... Una mara que asalta una casa que se mete. No es la secuela de aquella de que estaban cuidando a las hijas en la promoción, en el prom. No. Que no querían que se las cogieran después, como que fallaron, entonces no. Después Breaking In. No. No. La número 4, La Vida de la Fiesta, Life of the Party. Esa hizo 7.6 millones, ya lleva 30 en su segunda semana. Y es de mayo. Fíjate que esta no. Porque creo. Era una fiesta que había muerto y es una fiesta zombie, revivió. Una fiesta de vivos. La número 3 es Book Club, que esa no vamos a hablar de esa porque la primera regla de Book Club es no hablar de Book Club. Ahí salió Buck Rogers. Sí, sí. No, este es el Club de Libros. Esa hizo 13 millones. Y en su primera semana no dice cuánto costó. Son de son unas 5 viejitas que se ponen a leer las 50 sombras de gris. Pero se dan verga entre ellas. El número 2, que sorpresivamente, bueno, tal vez no tanto, pero la votaron en la posición número 1, es Avengers Infinity War. Se hizo $29 millones el fin de semana pasado, ya lleva 595 en los Estados Unidos. No dice cuánto costó. Y en el mundo mundial lleva... casi 1.8 billones. Bueno, billion. Que en español sería mil millones. 1.800 millones. Y sigue sacando bolas en China, porque ya el fin de semana anterior fue el estreno, rompió récords allá, ciento y la feria. En China no había un Detective Conan ahí que les hiciera clavo. No. Y al, pero dijeron, hey, ¿quién quita que la Mara no le haya gustado? Ahí es el efecto del primer fin de semana. Segundo fin de semana, que es este que estás hablando. Otro pelengue como 80 millones. La número uno, Deadpool 2. El debut de la semana pasada estuvo bueno. Ay, ya lo vieron, ¿verdad? Spoiler. Sí, ya todo. Ah, no, hombre. Omar era, estaba pidiendo... Perdón, disculpen que los interrumpa. Pero Omar Castelo estaba pidiendo permiso... para poder ver todo el episodio. Ya. Entonces, lo que estaba pidiendo es que nosotros le pidiéramos a nombre de él permiso a su esposa para pero que él pudiera... Pero entonces nos estaba oyendo. Le metimos la idea en la cabeza de que él está preparando algo. No, sí. Por ahí dice, mira, bien, Geeko, funcionó. Me dieron permiso. Sí. Ah, por cierto, eso sucedió en la preproducción. No se grabó en vivo. Eso era lo que yo iba a decir, la preproducción que la regué para que tuvimos que volver a comenzar. O sea, que ahorita... La novia de Omar Castelo está así con el baby doll esperando. No, ella está... ¿Y como cuánto te vas a tardar? Pues duran los episodios como 2 horas. Vaya pues, vaya. Y ella... ¡Chicas, allá voy! Voy por unos cigarros. Bueno, está buena la movie. Sorry, spoiler. Esa hizo 125 millones de dólares el fin de semana pasado y costó 110. Va a ser interesante el otro fin de semana. Hizo un cachito menos que Deadpool 1. Y costó el doble. ¿Qué fue? Ah, es cierto. ¿Cuánto costó, dijiste? 110. La primera costó 58. 50, no, 50, no pasó. Yo creo que era 50. No pasó 60. Ajá. Solo en elenco y cameos se le fue el dinero. No, solo en un CG efecto que hicieron ahí. Ya lo vamos a decir. Ya vamos a discutir. Pero... mundialmente lleva 324, yo creo que sí. Ah, mundialmente. Le fue re bien. No, yo creo que le va a ir súper bien, pero el otro fin de semana... esté buena o esté mala solo, la van a bajar. Yo creo que la van a bajar, pero aunque no la bajaran, va a hacer mierda. No, pues, la va a bajar. Se van a dar bueno. O sea, vaya, y ahora... Tenía la esperanza de que llegara Ron Howard a tratar de componer solo y que no pudiera. Ahora que mencionaron cuatro horas el episodio. Uy, ya no le gustó. Ups. Ay, no eran 4 horas. No. Era menos. No te preocupes, ella está. Ella está entretenida. En 10 minutos termina, mi amor. Ya llegó. 2 horas después. Bueno. Es un videíto de YouTube. Es como un Vine. Ajá, sí. Fíjate que no han terminado. Hijo, normalmente duran... Dura, son bien rápido. ¿Qué? Sí, no duran más de 3 minutos. También. Igual que vos. Sí, eso me recuerda algo. No. Passive aggressive. Sí, cabrón. Ella le dijo, y aún así duran más que vos. O sea que podemos hacer la mordoma. ¿Cómo le ayudamos a Omar Castelo? Si todavía es tu pareja después de este episodio, cásate. Sí. Cásate con la que oiga los chicos contigo. Sí. Y que aguante todo. Ay, no. Bueno, pues sí. ¿Qué sigue? Señores, continuamos este fabuloso episodio con unas cuantas... Sí, así es. Es el momento de las noticias geekas. Para los que tenían esperanza de que Disney comprara Fox, ha habido un problemita. Sí. Que no sé si te acordás la noticia original. Había pleito de dinero. Uh-huh. O había clientes Disney y Comcast. Uh-huh. Pero al final Disney dio la mejor oferta. Pero Comcast dijo, no, aquí venimos con todo. Entonces se rompieron el cochinito y han dado una... ¿El cochinito pipil? Una contraoferta. Y esta es como que para hacerla más atractiva a la mara de Fox, esta es en efectivo. O sea, la oferta de Disney era como 52 mil millones en acciones. Esta es un poquito más y en cash. Pisto. Pero mira, las acciones de Disney ahorita valen más que el pisto. Ahí depende de qué quieren los inversionistas. Vea, si quieren ya el pisto en el banco o si dicen, no, esperarnos un poquito y que dé más la inversión, que suban las acciones. En Bueno. Ojalá que por lo menos le hayan comprado la división de películas para... Si ahorita no se ha dado nada, pues... Ah, no, es que lo que estaban hablando era que si al comprador fuera o no fuera Disney, le pasaban los derechos que tenía Mira, no sé, a estas alturas, para, o sea, el caso ideal para mí sería que regresen las personas de la Marvel de alguna forma. El, por eso te digo. Esas, o sea, esos derechos, por lo menos. No sé, a saber si quedó algo escrito en el contrato. Si venden esto, estos derechos no pueden pasar a alguien, ¿verdad? Otra noticia interesante relacionada. Uh-huh. Netflix, por segunda vez este mes y por primera vez en la historia, le pasó. ¿Cómo que segunda vez este mes y por primera vez en la historia? Es que este mes, anteriormente, fue la primera vez en la historia que, no viajas en el tiempo, que Netflix le pasó a Comcast en el valor de todas sus acciones, en el market share, el market value, el market cap. El market share. El market share. No, el market cap. Netflix vale 149 mil millones de dólares. Ay, hijo de puta. Perdón. Sí, ese es Netflix. Y Comcast vale 147 mil millones de dólares. Interesantemente, si sigue ese ritmo bonito que lleva Netflix, el siguiente en la mira es Disney con 153 mil millones de dólares. O sea, y que Disney con ESPN, ABC, con Marvel, los parques, Pixar, ESPN, parques de Disney. Y esto es solo el canal. Y esto solamente es online, ¿verdad? That's it. Así que, o sea, con razón. Pero mira, ahora tiene mucho más sentido porque Disney dijo, saquemos nuestras cositas de ahí, vamos a hacer nuestro Refrescame la memoria porque puedo estar aquí súper confundido. Netflix no es el que, a pesar de crecer tanto, no tiene profits, no tiene ganancias aún. No tiene profits. Es que es distinto. Ese es el valor de la acción. Sé que es el valor de la acción, pero digo, me sorprende que aún. Lo digo como que tanto. No me acaban de explicar justo 10 minutos antes del episodio. O sea, no tiene profits. No, es que está gastando tanto en hacer series y cosas así que, okay. Que no, pero eso no tiene ganancia. Que vos compras una acción y no te dan nada de pistillo de regreso porque no hay nada que distribuir. No hay dividendos. No hay dividendos. Pero. Y aún así, ¿la Mara sigue comprando? ¿Por qué? Porque el ahorita lo que vos compras es una acción valor, que vale $5, dice la acción. Dentro de una semana, esa misma acción vale $20. Entonces, tu profit no está en la capitalización. En el dividendo que te van a dar, sino más bien en que, no, ahorita lo voy a vender. Si necesitas plata, sí. ¿Y cuánto? Vaya. Yo había invertido 1,000 pesos y ahorita dice que vale 5,000. Voy a vender 4,000 pesos de esas acciones y me voy a seguir quedando yo con mis 1,000, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, esa es la noticia. Y, interesantemente... ¿Podría vender 4,000 si puede hacer eso? No, pues sí, o sea, vendés lo suficiente para que te dé 4,000 bolas, pero siempre te quedas con... Es que, no, eso... imaginémonos... Es que yo sí lo entendía, o sea, yo no sé nada de eso, pero yo sí lo entendía. Esta es mi acción. Ajá, sí. Esta es mi acción, un papelito que dice acción 1. Sí. Entonces yo la compro en 1,000 bolas. Ah, sí. No, es que ahí es lo que más dice, que estás comprando... $1,000 worth of acciones. Un vergo de acciones. Ya. Compras una acción, la pues partes sí, a la no mitad. Es como que, o sea, esta, no. Si sube de precio, la tengo que vender porque y me quedo sin toda. Ninguna acción. Claro, exacto. No, eso sí, compraste 10 acciones, ya vendiste 5, pero te quedaste siempre con $1,000. Ya entendí. All right. Bueno, me costó, pero ya entendí. Sí, entró el conocimiento. Hablando cosas más sencillas, Watchmen. Mira, la serie que está preparando HBO es un relajo. Lindelof hizo una carta, la publicó. Es el de Lost. El de Lost. Oh, shit. La hizo pública en Twitter. La hizo pública. Hace saltos en el tiempo en una sola carta. Salta. Cuando yo tenía 12 años. Cuando yo tenía 32. Como que era un episodio de Lost. Sí, cuando yo tenía 15. Pero el mensaje básicamente dice que él es fan desde que tenía 12 años de Watchmen, que su papá le regaló el paperback. Qué mal padre, porque eso tiene mucho sexo, droga. Sí, es una madre, depende de la edad del bicho. Tal vez era muy maduro. ¿Cuándo dijo? 12 años. Ya. Ya bueno, pisaba, sí. Ya. 3 hijos tenía. Básicamente dice que... va a salir. dice que no es una adaptación del cómic, porque el cómic es canon. Menos mal que no hay forma de hacer ni reboot, ni adaptar, no. Él lo que está haciendo es una historia tangencial al mundo de Watchmen. O sea, que si Watchmen donde es un va círculo, a crear más personajes, algunos de ellos con máscara, otros sin máscaras, que no aparecen en el cómic. Y uno con 1,000 máscaras como el luchador. ¡Oh! Y uno queda, pero bien cabezón, una porque máscara es una sagrada dentro de la otra. como matróscas. Y todos tenían su versión enanito. Ah, sí, sí. Así que pelea con el mascarito sagrado. A saber qué diablos quiere hacer. Aparte que lo va a hacer en la época actual, va a ser contemporáneo. ¿Qué? En la historia. A la puta. O sea, no, yo te voy a explicar qué es lo que él está haciendo, que vos dices que a saber qué es. Va a ser una serie que va a ser una tangente. O una serie de tangentes todas paralelas. O sea que ni siquiera va a ser como que simultánea al cómic, como que la mar así caminando. Oh, ¿qué es eso que acaba de pasar en Nueva York? Un volado así. Ni idea quién no. Es ese chulón azul. Tiene frío. Va pasando. Y, guiling, guiling, guiling, ahí va. Bueno, la serie Krypton en el canal Sci-Fi. Acaba de salir otro episodio. Me acabo de avisar. Para felicidad del sensei, la han renovado a la segunda temporada. Sí, a pesar que van ¿qué? Por la mitad de la temporada inicial. Y hablando de series que vos ves, The Expanse. Ajá. También ya dijeron que Amazon la va a agarrar. La rescata. Va a rescatar. No la están viendo. ¿Sí? No, viendo. Por eso la rescatan. No, pues sí, entonces... Fíjate qué chivo, porque esa es Expanse, deberíamos de hacer un conocer. Sí, deberíamos hablar de eso. Nunca hemos hablado de eso. Porque yo vi los primeros 2 o 3 episodios y me quedé picado de seguirla viendo, pero nunca la seguí viendo. Sí, yo vi la primera temporada completa, pero la sentí cansada. Ah, bueno. Es mala, pero lo mismo fue bien lenta. Lo mismo me pasó, pero entonces por algún motivo no la terminé de ver. Ahora que dijeron que la cancelaron, ¿para qué? Lo mismo me pasó con Mr. Robot. Ah. Que en la primera temporada, ¡puy! Yo sí, ve. ¡Binch! Me la terminé. ¡Ah, y aquí está ya la 2! ¡Ah, voy a ver la 2! ¡Ah, mañana! Y ahí no, lo he dejado. ¿Sabes? De las temporadas que hace un año comencé a ver con Mr. Robot fue la de The Magicians. Creo que el primer episodio. Vi la primera temporada y dije, ¡bah! Me voy a dar un descanso. Para comenzar la segunda. Uh-huh. Un año después, me acordé, chis, no, seguí viéndolo. Ya la comencé la segunda temporada. No sé si a vos te pasa, pero igual de lo que estábamos hablando, no está en Netflix. Uh-uh. Entonces, está en Netflix gringo. Ah, okay. Entonces, eso es sci-fi lo que pasa. Puya, no está en Netflix. Bueno, ya voy a ver del señor Torres. Ya, qué bueno. Y por eso es que lo das. Bueno, pero hoy que ya comienza el verano gringo y todas las series de televisión normales están terminando, voy a hacer el esfuerzo. A ver, Tony Stark regresa finalmente a los cómics porque había estado en coma durante año y medio. Había sido la chica, no, ¿quién era? La chica estaba haciendo con Ironheart, hacía la Rory. Uh-huh. Y había alguien más que estuvo de un tiempo de Iron Man, no fue, creo que Doom. Doom, el doctor Doom. El doctor Doom, sí. Creo que estuvo. Pero bueno, ya van a publicar el Invincible Iron Man 600. Victor Doom. Sí, Victor Von Doom. Que, a ver, espérate. ¿Qué? Él fue Iron Man. Sí, estuvo. Hey, Mara, corríjanme los que están ahí en vivo, ayúdenme. Yo creo que sí. Pero bueno, en todo caso, ya regresa otra vez a su propio cómic con el 600. Que por cierto, es el último cómic que Bendis escribe para Marvel. Ya lo había dejado escrito antes de pasar a DC. Próximamente lo publican. De Marvel, que también va a publicar próximamente otro, Wolverine, que finalmente revivió, comienza con su serie propia, el ongoing, en septiembre. Que por cierto, ya leí cómo revivió. ¿Te acordás que cuando muere, una miniserie bien corta, como de 4, que el Healing Factor se le ha arruinado, no le está funcionando, entonces al final se sacrifica por salvar no sé quién, Pitis, y le cae encima Adamantium. Derretido. Y queda una estatuilla de bien chiva la estatuilla y la ponen ahí en un mausoleo. Entonces resulta que en una de esas. No queda arriba de un edificio. Así. No, un precipicio. ¿Verdad? Sí, pero se lo llevan al mausoleo y lo ponen en un pedestalcito. Hoy te cuentan retroactivamente que cuando están los X-Men, hey, pero. Mala onda, pobrecito. Además, no nos gustaría que quede así. Mejor un entierro en un lugar. Que quedó de columbro. Una su tumbita para él solito. Entonces la. ¿Cómo? La Shadowcat, la que atraviesa. No. Mete las manos dentro de la estatuilla y lo jala, lo saca. Haciendo una chivatada al estilo cuando en Astonishing X-Men viene en esta bala. Cuando ella se mete a la bala. Se mete en la bala y hace que atraviese la tierra, una bala gigante. Y la mara, bala. Bala. Entonces lo fueron a enterrar, a una tumbita normal. Y entonces fue más fácil que saliera, no que reviviera. Con Cyclops. Buena zafada. No sé cómo, aún han dicho, yo no he leído cómo revivió. Solo sé que así fue como salió de la estatuilla. Pues sí, perdón, discúlpame que sí, Infamous Iron Man se llama cuando Victor Von Doom se convierte en Iron Man, okay, por un tiempo. Dale, otra. ¿Pero es malo o es bueno? Es bueno. Se hizo bueno y... Por un tiempo y después se terminó siendo malo, y tratando de robar unas cosas. Ya se va a volver a ser malo. Y como que ya le volvieron a joder la cara. A ver. Sí, porque después de Secret Wars le habían arreglado la faz. Oh. Bueno, estaba leyendo que el crossover de Arrow de este año, uh-huh, o por lo menos el siguiente crossover que van a hacer, van a introducir al universo de la serie CW a Batwoman. Sí, eso me parece. Y va a ser en Ciudad Gótica, ¿cierto? No sé si va a ser en Ciudad Gótica, pero... Ah, sí, sí, sí. Sí, Ciudad Gótica. Sí. Ajá. Porque en episodios anteriores ya han mencionado a Ciudad Gótica, uh-huh, y han dicho Batman. Ya han dicho, ¿verdad?, Bruce Wayne. O sea, él creo que en un momento, cuando decían, ah, ¿verdad que usted es Green Lantern, Green Arrow? Oliver Queen. No, yo no soy más superhéroe que Bruce Wayne. Yo tengo presente Wayne Enterprises. Sí, o sea, existe, pero nunca se había visto. Pero entiendo que no es el mismo Gotham de Gotham. No es ese universo. Distinto, totalmente. Entonces, cabal, va a salir el crossover Batwoman, que siento que es como compromiso entre meter a Batman ahí, que no creo que quieran hacerlo. No quiero. Lo quieren mantener para películas. No sé si hay Superman en Superchica, y sí, hay un Flash en película, hay un Flash en TV. Y para mí... La mala se va a confundir, porque no es el mismo. Y mira, y para mí meter un Batman sería tan sencillo como una escena oscura, que veas el Batman en la oscuridad como tiene que ser. Y ya no, ni siquiera noté, puta, es otro actor, a saber, puta, como ves el traje y es puro marketing, no quieren bajarle el valor al personaje, a la franquicia. Sí, no, y también... Va a decir, puta, Batman, qué vergón, Batman. Y van a ver a Green Arrow. Va a estar... Pues sí, es que tenía que ser algo de que llegó... No. ¡Pa! Ahí les queda, hijo de puta. O sea, van a decir, puta, este Green Arrow es una copia barata de Batman. Te la pongo así tan fácil. Cuenta, al fin. Ese amor que vos le tenés ahorita a Flash en la tele, a Green Arrow, lo querés asociar esa serie, sí, con Batman. Sí, no. Qué puta que bajo, hablando de series de televisión nuevas, la gente de Boomerang, los que son dueños son de Warner, Cartoon Network. Van a relanzar una serie en los Picapiedras, se va a llamar Jabba Dabba Dinosaurs. What? Las aventuras de Pebbles y Mamban y Dino, que salen de Ciudad Gótica, te iba a decir, de Piedra Dura. ¿Adultos o niños? Aquí el dibujito parece que son medio niños, no bebitos, pero niños aún. Se van aventuras al... ¿Te acuerdas el éxito que tuvo Pebbles y Bam Bam? Adolescentes, sí. Fue un exitazo, ¿eh? Sí, también cuando se hicieron Pedro y Pablo Policía. Ah, también. Con el Capitán Cavernícola. Y mientras tanto, sus padres... Solo se debería llamar Capitán. No, con Shmoo. Era Shmoo. Ellos salían con Shmoo. Es que... La Betty y Vilma salían con el Capitán Cavernícola. Es que eran detectives. ¿Y Shmoo? ¿Cuál era Shmoo? Era un volado así... Como Blob. Era un Blob así blanco que cambiaba forma. Iba a decir un pituf. ¿En qué año fue eso? ¿Fue antes o después de He-Man? Fue noventero, ochentero, entre 80 y 90. Antes de He-Man. De los 80, diría. O sea que He-Man vio el éxito de Shmoo y dijo, hagamos orco en base a eso. No. No, Percy Van Man definitivamente sí fue antes de He-Man, pero... Uh-huh. Sí, yo me acuerdo que cuando los Picapiedra era contemporáneo o después. Cuando los Picapiedra eran los Picapiedra, o sea, cuando yo esperaba ver los Picapiedra, eso de que ay, cuando ya estaban grandes. Ajá. O sea, ya los pasaban. Es que los Picapiedra cuando llegaron ya a los 70 fue cuando dijimos, ya estuvo ya. Las nuevas aventuras de Así que vamos a ver. Yo creo que va a ser una versión como esas que han estado compartiendo en el caricaturas toda esta semana, estos días. Sí. Por cierto, la que arrancó todo ese vergue fue la explícalo versión porque anunciada. No tenemos nada ahorita visual para compartir. No, me he rehusado a ver la noticia. Yo solo sé que van a hacer una serie nueva de Thundercats que se llama Thundercats Roar. Con un estilacho de dibujo bien entre Steven Universe. Ajá. Y el tío Grandpa, Uncle Grandpa. No tanto. Más Steven Uncle Universe y Adventure Time, así. Mira, no está tan lejos. No, el otro, tenés razón, el otro pone... Entonces había un... pedazos de arte. Lo que sí vi, un intro que la animación se veía excelente. El diseño de personaje, el que yo decía, puta. Bien chibi. Ajá, o sea, ojalá hubiera sido con tal vez un poquito más... Pero ahí está. Entonces, un montón de madre diciendo, puta, mire, tuvieron su serie de Thundercats 2011 que fue diseño bien chivo. Animación paloma. Historias un poco... historias yo diría inconsistente, pero historias un poco más elevadas. Más continuidad y toda la onda. O sea, era un... No, güey, yo me acuerdo que la historia que le estaban dando al libro... Y todo eso, más, o sea, iban chivas. Sí, pero también metían el maestro de espadas, que es un conejo, que... perfecto. Y que la Felino y Felina, que van a una aldea que son todos elefantes, así. O sea, inconsistente, decía, sí, porque después había episodios de mucha acción, muy bueno. Vale, la onda es que... dicen, va, tuvieron esa, nadie la vio, entonces por eso la cancelaron. Y hoy se la... Oye, aguántese, lejos de puta. Hubieran visto la otra, todavía estuviera. Este es para sus niños. Eso, sí, como que fuera un Teen Titans Go. Ajá, por ahí. Como que se están bajando un montón, sí, en el primer, de verdad. Pero después salió otra manera diciendo, ahí miren, la razón por la que cancelaron esas Thundercats fue más por política de la programación del canal, ¿verdad? Porque querían serie con más potencial de juguete, ya tenían otras series ahí. Y no sé, hubieron otros factores ahí. Pero igual. Bueno, pero lo que me llamó la atención, que de repente comenzó a salir arte de Evangelion, sí, con el mismo arte así todo caricaturesco. Bueno. ¿Cuál era? ¿Qué más salió? ¿Un He-Man? Pero toda serie que te imagines, Tortugas Ninja, todas así con el mismo estilo. Bueno, y la otra serie que quieren sacar es Scooby-Doo and Guess Who. Y adivinen quién. Que va a estar otra vez. Así se llama. Ah. Y van a tener invitados diferentes cada episodio, pero personajes contemporáneos. Y están hablando ya de... uno de esos. De Chris Paul, Sia, Wonder Woman, Science Guy. La mitad no sé quiénes son. Ya hubo una serie vieja así donde salía hasta Batman y Robin. Ajá, así es. Y así un montón de malas. No, pero hoy están hablando como gente real. Pero en caricatura, me imagino. Sí, imagino que versión cartoon. No, mira, volviendo un poco a la serie de Thundercats. Ajá. Si es tan mala como la Mara se la imagina, no va a durar mucho, pues. Va a durar su temporada y salud. Pero es que si que pega, pues qué bien. Este le dio el clavo. Es como un Titans Go. Sí, puede haber un segmento de niños que nunca han oído hablar de un Thundercat. Uh-huh. Es como el Super Hero Squad de los Marvel, que eran todos cabezones y todos patrones. Ajá, sí. No es los que hacen Gumball, no es ese mismo productora. No sé. No, porque no sé. El estilacha es bien. Ajá. Es parecido a Gumball. Gumball. Es otra caricatura. Es un gato. Es un gato, pero tiene el mismo tipo de cara, así como que... No, pero cachetón. La forma de la cabeza, pero es bien seco. Pero es ese tipo de animación, por lo que se espera. Y finalmente, Disney, pero hoy hablando de Disneyland y Disney World... Uh-huh. Ya están anunciando la apertura de las secciones de Star Wars. El de otro año, Disneylandia. Puta, va a estar primero en verano 2019. Ah, verano. Oh my God. Y después el de Orlando en otoño. El lado de Orlando. Oh. Dicen que Epcot ya está vendiendo, o Magic Kingdom ya está vendiendo bebidas alcohólicas a los papás en los parques. A ver. Sí, por si quieren ir. A mí no una cerveza de $20. Hijo puta, pues una gran talega ya. Orinando así en la fuente. Y después... No estarás confundido con la cerveza. Ah, no, pero eso no es... Eso es la Butterbeer. Al Butterbeer. No. Por cierto, ahí está Gumball ahorita en la pantalla. Y es el mismo... estilacho así como de estos Thundercats. Busca los Thundercats. Busca los Thundercats nuevos. Solo para demostrarlo. ¿Cuál es la hora de hacer animaciones con diseño horrible? El trend. Es como en nuestra época que si veía G.I. Joe. Es en Netflix, ¿verdad? Transformers y todas las cosas. Las que pegaban, de repente la maravilla. No me acuerdo. Creo que sí. Porque ese, te digo, yo voy con maravillas de... ¿Cómo se llama esta serie del que parece? Rick and Morty. Uh-huh, uh-huh. Pero yo de solo ver ese viejo que nos está saliendo la baba, no me da, no me llama la atención. No, pero bueno, es hacer ese bueno. ¡Cero! Pero, y digo un montón de veces, y yo creo que le voy a terminar dando un chance, pero cada vez que le doy un chance... Gusto adquirido. Ajá, gusto adquirido. Cero. Pero mira, ¿sabes cómo es este? Como cuando lanzaron a los Simpsons. Que era una época que la animación infantil estaba bien desarrollada. Y es más, acaba de salir la serie animada de Batman, que levantó el... Uh-huh. Que fue distinta, porque el estilacho era más X-Men, la serie de X-Men animada. Pero de repente salen los Simpsons, que bajaron el nivel bien caricaturesco. Ahí están los Thundercats. Aunque era otro público, el de... Bueno, solo una imagen lograste. Bueno, pero igual está... Los que crecimos con la original, ves esto y te choca. Una noticia. Stan Lee como que ya salió un poco de su... De su problema. De su problema. De su cueva. Bueno, de su cueva. Porque lo que habían reportado en las últimas noticias que había de Stan Lee es de que le habían cerrado el círculo de contactos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que bien poca gente tenía contacto con él y que había otra gente manejando sus finanzas que no estaban velando por su bienestar. Ah, por la mala huepuya, ¿verdad? Ok. Uh-huh. Después, hace poco salió una noticia de que él ya estaba demandando a este chavo Jerry Olivares, creo que se llama, uh-huh, que era el que había agarrado poder de firma, el power of attorney. Ajá. Y que había usado ese dinero para comprar un apartamento de 800 mil bolas, que wow, para hacer varias transferencias a nombre de Stan Lee y toda la cosa. Uh-huh. Entonces lo está demandando por eso. Y ahora salió otra, bueno, no ahora, salió hace poco otra noticia donde él está también demandando a otra empresa que él cofundó con otra mara, que esa otra mara de repente vendieron la empresa a otra compañía de China. Y trasladaron los derechos de la... ¿cómo se llama? ¿Likeness? ¿Cómo sería? La imagen de él. Sí. Ajá. ¿Qué más? Deja ver. Mira, bueno. La identidad, imagen y semejanza. Así como para caricaturas, cosas uh-huh así. Para licenciamiento. Wow. En perpetuidad. ¡Hijo! O sea, un trato tan palomísima... Uh-huh. Para la mara que tenga esos derechos, que puta, que sería un estúpido el Stan Lee si hubiera firmado realmente eso. Sí. Pero supuestamente tienen todos los papeles firmados. Y que no, no, no. Uh-huh. Entonces Stan Lee está diciendo, no, mira, eso es paja. O sea, yo nunca lo he firmado. A mí me dijeron que el trato iba a ser otro, o sea, que era un trato no exclusivo de licenciamiento y que esas firmas son falsas. Wow. Entonces ahorita está... Tal vez ya actuando como que más independiente. Qué bueno. Pero sí lo tenía él encerrado realmente. No ha dicho nada al respecto de eso, fíjate. Puta, porque lo primero que yo le hubiera preguntado, ¿y dónde estaba? Estaba encerrado. No. Pero no, fíjate que no ha dicho eso, pero sí salió con la espada desenvainada, así. Cerote, hijo de puta. Está bueno. No sé, está rara la situación. Ahí. Ese viejito necesita un good friend que lo ayude. Sí. Aquí estamos. Por cierto, no hizo cameo. ¿Conocemos abogados? En esta última, ¿no? No. Y en la primera, sí. Él era el... Ah, es que una noticia también. Es que en la primera él salió como DJ de un strip bar donde llegó Deadpool a matar. Uh-huh. Ajá. Que él no sabía en qué escena iba, en qué ambiente iba a ser eso. Cabal, que él solo llegó a su caseta y dijo su diálogo y nos vemos. Pues, nos vemos. Y que no le gustó el hecho de que él trabajaba en un strip bar. Entonces, uh-huh, en esta tal vez dijo, no, vale, que saber qué van a poner a hacer. Sin embargo, en uno de los trailers sí salió. Ah, de ver. En uno de los trailers sí salió él cuando estaba... No me acuerdo si fue en el de la que estaba cantando la chera, la Celine Dion. Uh-huh. Que desecha la canción que sale al inicio de la película. Uh-huh. Entonces ella está cantando como en un escenario toda la cosa y toda la vara. Y Deadpool está bailando. Y Deadpool solo le dice, mira, puya, qué vergón te quedó, qué bárbaro, qué chivo. Pero ¿sabes qué? O sea, esto es para Deadpool. O sea, vos me cantaste un 11. Yo necesito un 5. Fonerín. O sea, hace lo más bajero que la de la bicha. ¿Y a qué punto sale? ¿En qué? Creo que... No, es que eso no es trailer. Eso es el video. El video del... Ah, el video. Pues en ese video creo que sale. Aunque se han dicho que él... muchas, que hay varias escenas de los trailers que las grabaron específicamente para los trailers. Para nunca, trailers, nunca estuvieron pensadas en que salieran en la movie. Ok. Oh. Man. Spoiler, señor. All right. Estamos. Yeah. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con un 10 en 10 que yeah. Ticomán ha preparado con mucho cariño y entusiasmo. No sé si te dije en 10, sería mejor después de la carnita porque... Bueno, como tú quieras. Es que... Por, no, spoilea. Podemos mencionar... Dejémoslo para el después. De... Podemos mencionar algo, como dijo Brito, que hubieron escenas de este tráiler, uh-huh. del tráiler de Deadpool, que... Uh-huh. Que nunca se vieron en la película. Ah, ok. ¿Verdad? O sea, que son escenas específicamente para el tráiler. Ah. Oh. Lo cual da una idea engañosa de la película. Ajá. ¿Verdad? Entonces, mislead. Se me ocurrió hacer un 10 en 10 de tráilers engañosos. ¡Ey! Nice. No, está bueno, démosle ya. Sí, démosle like ya. Uh-huh. O sea, primera, Deadpool. Sí, Deadpool. Tres horas después. No, no en un minuto. 10 en 10. Es un bonito. Pues. Deja ver, el número uno, Mother. La película Fucker, de... No. ¡Mother! No, no, esa es la secuela. Pitiri, ¿sabes que vi esa película babosa? ¿Por qué? ¿Cuál es esa? Es una de Jennifer Lawrence con Javier Bardem. Salió a principio de año. Y que el tráiler, según el tráiler, es una película de terror porque se ve el chaval que llega ella con su pareja. ¡Ay, qué linda esta casa en la cual vivimos! Y después se ven escenas perturbadoras y que no sé qué. Y si ves el póster, está Jennifer Lawrence sacándose el corazón así. Está un vergo de sangre y todo el mundo. Pero la onda es que es una película, si ya viéndola, es una película fumada, bien alegórica, que ella es como que la tierra madre y el otro es Jesús y que no hay que... No, pero no, mira, no, pero viendo la película, eso es aburrida, súper lenta, la primera mitad de sostigue y la segunda parte de repente, ¡bum! Se fumó de veras el puro. Pero mejora la película. No, sigue peor. Pero pasan cosas feas realmente. En un momento que ella da luz a su bebé finalmente. Ajá. Y en una de esas escenas, como que se lo comen. Puta. Ahí queda. Ahí queda. Cierra el 10 en 10. Número 2, SpongeBob. A Sponge Out of Water. O una esponja fuera del agua. Uy, ¿qué me pasó esa imagen? Tío Omar. Pantalla azul de la muerte. Oh, no. La imagen está corrupta. Bueno, otra que vi. Ya te la esa, según todo el tráiler, todo el tráiler es una escena de CG donde se ve Sponge interactuando con la mar en una playa. En una playa. La brisa. Pero ese es solo como que el clímax de la movie. Solo es la última parte. Son 10 minutos. Todo lo demás de la película es normal. Es la animación normal debajo del agua. Pues. O sea que... Ah, qué mierda. Pero aún así es buena la historia. No digo que no sea buena, pues, pero... Esa parte es chistosa. Y no digo que no sea chistosa. Ajá, no, pero ese era engañoso. Claro, vos pensabas que todo iba a ser 3D. Que iba a ser 3D toda la película. Que iban a tener esos poderes y que iba a estar fuera del agua de toda la movie. Bueno, sí tienes razón. Vean. Es un baje. Un baje, total baje. Pero esa es la razón. Yo nunca había visto la serie. Yo me fui directo a la película. Yo no sabía ni qué personaje... La continuidad te jodió ahí. La número 3, Cabin in the Woods, o La cabina en el bosque. Esta, el tráiler era una película de terror. Era un cubo Rubik. Ah, lo que pasa es que yo creo que yo ya sabía eso desde un principio. Ya me lo habían spoileado de que había algo. Pero sigue siendo de terror. No, sí, pero esta es una sátira de películas de terror. No es tanto sátira, sino que como un take bien distinto de... Lo que pasa es que... Yo siento que te lo vendieron como una película de terror. Pero a media película te dijeron, no, aquí hay algo de ciencia ficción y esto lo están manejando estos tipos desde este cuarto de control. Mm-hmm. Pero después te das cuenta que estaban manejando realmente monstruos, de veras. Hay varios twists. Lo que no te dicen es de que todos los clichés de películas de terror que viste en el tráiler y al principio de la movie son parte de el control que lleva la mara. Pero no era que los monstruos eran animatronics. No, era parte de un ritual. Y había un demonio. Pero todo eso agarraba los tropes, los clichés de terror y los reenfocaba de alguna forma. No, o sea, vos pensabas que iban a salir todos esos monstruos. Ajá. Entonces, el tagline no le pudo haber quedado mejor. You think you know what's going to happen. Cabal. Como dije, todas estas, o sea, son trailers. No termina el minuto. Qué largo. Que no se le olvidó poner. Ya, bet. Ya, entonces. No, es que estoy hablando en general del 10 en 10. Ah, no, o sea, no se puede hablar entre uno y otro. No. El número 4, Crimson Peak, o El Pico Escarlata. No, esta es una película de Guillermo del Toro. Sí, es Loki. Tom Hiddleston, en una película de Guillermo del Toro. ¿Cuál es? Que te la venden como una película donde los donde terror, así, donde salen los fantasmas y que los fantasmas están haciendo un deber, que no sé qué. Pero realmente, ya viéndola, es una película, bueno, spoiler, donde Tom Hiddleston y su hermana están... es un plan de que él se está casando con herederas y que después las mata, que no sé qué. Y al final logran escapar. Hay fantasmas, pero no se involucran en la historia. Simplemente sale un fantasma, cuidado con no sé qué, y le da una... No, padre, por ahí. Creo que la vi y preferí olvidarlo. Con Loki. Y él es el malo. O sea, él es el malo. Mientras que la movie te decía como que los fantasmas eran el problema. Y aquí, o sea, no. Otra onda, pues. Así que, sorry por el spoiler, si no la han visto. Sucker Punch. No la vean. Fíjate, Sucker Punch. Engañaba porque te hacía pensar que era buena película. Lo mismo voy a decir yo. O sea, ahí no era que fuera engañoso, sino que era un trailer muy bien hecho. Perdón, no va a estar esa película. La número 5, Scream. Si ves el tráiler, la original. Salía la Buffy. La mitad del tráiler es la Drew Barrymore. Y está ahí en el póster, es la imagen, la cara más grande del póster. Aparte de la que está ahí con la... ¿Y cuál, ¿y cuál de esas es la Buffy? No está. No, está confundido con el No What You Did Last Summer. Julio Baboso. Ahí sale la Mónica de Friends. Bueno, era la principal, ¿verdad? La matan a los 5 minutos, es la primera que matan. No, hombre, no, hombre, es la reportera. Que no es la reportera. No, la Drew Barrymore. No, y la Mónica. Ah, la Mónica, no, esa es otra. Sí, pero yo estoy hablando de Drew Barrymore. Okay. Porque en el tráiler, la mitad del tráiler es Drew Barrymore. ¿Cuál es esta película? O sea, yo sé que la vi, pero ya no me acuerdo. Scream. Ajá. Donde gritan así un montón. Anda el asesino con la máscara blanca larga, toda bocona. Ah, a esa. Y que todos te dicen, no, que es la regla de una película de terror. Sí, nunca vaya solo, nunca tenga sexo. Matrix dice que le engañó porque creo que iba a ser una película cholera. No, ese es Matrix 3. Ya terminó, bueno. Mira, espérate, algo iba a decir entre medio. Bueno. Que por cierto, cabría en eso I Know What You Did Last Summer. Porque yo fui a ver esa película porque, ¡ay! Sale la Buffy. Y ahí está la Buffy. ¡Uy! La Jennifer Love. Engañó completamente. Me engañó totalmente. Número 6, Puente a Terabithia. Ahí está, todo el tráiler era de estos bichos que cruzan el puente a Terabithia, que es una tierra mística, y sí, que ven fantasmas, hadas. Y, ¡ay, mira qué tierra más palomísima! Cuando la ves, sucede que todo lo místico y mágico que ves ahí es parte de la imaginación de los protagonistas, que son los dos niños, niño y niña, que ponele que en la escuela les hacen bullying. Entonces después van al bosque a jugar y se imaginan al bully como el gigante ese que está ahí, que los va persiguiendo y contra el cual tienen que luchar, ¿verdad? Y por más joder, a media película se muere la niña y la película se convierte en cómo el chamaco se va al mundo de fantasía, pero en su mente, para tratar de lidiar con la muerte de su amiga, pues, y hasta que al fin va, ya obtiene... resolución. Pero seguía viendo a los... Pero tú es imaginación. O sea, nada de eso es real. Sí, pero... no hay una aventura. Nunca son reales. No van a ganar, ni a pues. Terabithia no existe. No. Santa Claus. Y hostigue la película. Es que no entiendo. Ya subo. Sí, ya pasó el mismo. No, es que bueno. Número 7. Sweeney Todd. El barbero satánico de la calle del Sweeney Todd. Esta, de donde vive ahí, sí. Esta, pues, te dieron el trailer, te dan la historia y todo. No te mienten, realmente. Te dicen, mire, este pasó, que este estaba casado con esta bicha y por culpa de este se la quitaron, lo metieron preso, bla, bla, bla, y se hizo maldito. Lo que no te dice es que es musical. Ajá, no. En ningún momento del trailer sale... Ahora, vaya, ahí tengo que hablar yo nada más para mencionar que Sweeney Todd, esta película está basada en un play, en un musical de Broadway. Pero la mano no sabía. ¿Cuántos han ido a Broadway? No, es famoso. O sea, Sweeney Todd es un Broadway musical famoso porque es bien fucked up la historia de que el chavo... Sí, que cocina la madre. Ajá, exactamente. Entonces... Pero mira, tiene un punto el tico que no sale nada musical en el... Nada musical y toda la movie es... Sí, pero... No sé, ahí es como que vaya, como que te diga, mira, el fantasma de la ópera, lo vamos a sacar en la película y vos... Y canta, tiene que ser... Tiene que ser musical, ¿verdad? No, ni mierda. La número 8, El laberinto del fauno. Pan's Labyrinth, uh-huh. que sale el tráiler así. Esa es como el puente de Tarabita, mira. Escenas de monstruos y cosas así. Y sale el narrador, sí, que el laberinto del fauno, donde laberintean como jamás se han imaginado. Y nunca sale un diálogo. Entonces, hasta que llega la mano en la movie, puta, es en español. Yo hubiera querido saber eso. Yo se la pedí prestada al señor Torres. Puta, versión en español, no quiero. Ahí está, es que aquí hay otra versión en español. Puta, ¿y por qué ahora me sale en español? ¡Qué mierda y qué mala traducción! Sí, porque... Y hasta que vos lo dices, si es en español. Oh, sí, de España. Bien. Y pero los labios bien sincronizados. Qué bien les quedó, así. Qué bien les quedó. Pero cabal, o sea, llegó la, mira, el público gringo, llegó y fue puta. Pero ¿vos crees que el engaño fue es el principal el idioma o había también un elemento de que no era full fantasía? Creo que también el elemento sí. Número 9, It Comes at Night, se viene de noche. Eso todo es de día. Se llega de noche. Todo es de día la película. No, mira. Y nadie viene, todos se van. La onda es que en esta movie el trailer se ve así, puta, sale que un perro ladrándole a la oscuridad así en el bosque y puta, y toda la maracita ensa y nada, que es una película de miedo, te dicen. Básicamente, aquí va a salir un monstruo y van a salir cosas del bosque y se lo van a raptar. Y hay una escena donde está una tipa cogiéndose un bicho y de repente solo ve que pausa ahí y le vomita una baba negra así en la cara del otro bicho. Todo eso. Pues yo te voy a echar esta lechita blanca. Esa parte es un sueño, eso de donde están vomitando. Y la película realmente es sobre un post-apocalipsis en una casa donde está una mara así como que conviviendo y de repente lo que los jode es la paranoia. Pues, o sea, toda la película es sobre la paranoia que crece, que sospechan de que no, este me quiere matar, que no sé qué, y todo lo que pasa ahí relacionado. Sí, no. New Monstruo. Cool. Veamos. Número 10. Last one. Es Godzilla. Godzilla. Godzilla. Vamos a ver qué vas a decir aquí. El trailer no te esconde que sale un Godzilla. La película sí, porque solo sale como 5 minutos. Pero sí, el tráiler te lo enfoca como que el chivazo, el que va a ser el protagonista, es Bryan Cranston, el de Breaking Bad. Que se muere al inicio casi. Espérate, ¿qué película? ¿Qué versión es esta? Última, sí, la última, sale el Scarlet Witch. Este es el Godzilla cabezón. El Godzilla, cabezón. ¿Cómo se llama? ¿El Godzilla del mundo del último King Kong? Sí. ¿Del universo del último King Kong? Sí. Este fue el que salió de Netflix, no. No. No. No, no, ese era documental. Puti, ¿cuál es esta? No la sí, vos la viste. Que más, sí, fuimos todos con nosotros. Este es Fat Godzilla, ¿verdad? No la he visto. Es el gordito, sí, y el que bueno. Godzilla bueno. Los mutos, que eran dos y que uno era chava y que no, ya no lo he visto. Mutitos. No, no la he visto. La voy a ver este. ¿Qué? No fui la yo. La vas a ver y vas a decir, sí, a la... No. Se ha puesto. Claro que sí. Y se fue el minuto y ni contamos. All right. Sí. La escena que épica de los barcos y el Godzilla nadando a la par y que se tiran en paracaídas y que ven que están en el aire y que ven y que cae Deadpool contra un roto. Sí, sí. Spoiler. Todavía no hemos puesto la... Sí, todavía no hemos hablado de eso. Hola, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con un cómic leído esta semana que Don Julius. No vamos a hacer las predicciones de Solo. Después. Sí, después. Antes de la carnita. Que tenés como proyectar a Solo hoy. Predicción. Predicción. Sí, yo que proyección. Voy a ir a ver a Solo. De aquí me voy Solo. Espérate. Ya voy a anotar que no se me olvide de buscar Godzilla. ¿A medianoche? 12:05. Aquí salimos tipo 10:30. ¿Qué vas a hacer en esa hora y media? Tal vez me echo en mi sueñito. En el lobby del cine. Aquí otra vez. Aquí en el sillón. Siguiente escena. Ya a las 6 de la mañana. ¡Ay! Lavándose los dientes con el cafecito. Y no sé por qué está lavando los dientes con el cafecito en la mano. ¿Qué va a hacer? ¿Se lo va a tomar después? La encuentro, Mar. Logré ver Skull Island. No, Skull Island. Cuando le van a la escuela, según una isla. La de King. Esa no la había podido ver. La vi hace como 3 semanas. En eso sale un lagarto gigante. Sí. Mira, qué buena. La onda, la barco. No me la esperaba así, fíjate. Esa es la que va a relacionar con... ¿Y viste el after credits? Sí, lo vi. Ah, pues ahí es. Este Godzilla. Ahí amarra con este, el Godzilla de esta película que acaba de pasar. Ok. La cual viste. Vamos a poner Godzilla 2017. Roxella. ¿Y qué pasó? Ya estamos ready. Hey, sí, pero comencemos por la portada. Me mandaste ese es la el portada. Último. Sí, ese es el último. Esperamos, pues, vamos a ver. Miren, señores, vamos a hablar cómic lo dio esta semana. ¿Esa es la portada? Sí. El relanzamiento de la serie de Domino. Ya antes había tenido serie propia, creo que la mayor parte eran miniseries de corta vida. La mayoría siempre había salido como personaje secundario o de soporte. Sin embargo, hoy se lo han dado a Gail Simone para que lo escriba. Buena onda, buena idea poner a una mujer escribiéndolo. El artista, nunca había oído yo de este fulano, así que no sé mucho qué decir. Sin embargo, esa portada... ¿Por qué sabes que es fulano? No es... El artista es David Baldeón. Ah, puede ser, chévere. Pero este es... No es David Baldeón, este es Greg Land. Ah. Que, por cierto, es famoso... Qué buen dibujo para ser Greg Land. Casualmente es como calcado de revistas. Normalmente las caras, él copia modelos. Pero aquí sí como que se dibujó. Está bonita la portada. A mí me encantaría que este fuera el arte interno, pero... Recuerdo haber visto un par de páginas y no es malo. No es malo. Tampoco. Busca la otra portada porque hay una portada variante, ¿no? No. Esa. Esa hay que ponerla porque es de Liefeld. Que si no me equivoco... Aprendió a dibujar pies. ¡Ey! Ya le enseñaron. Es crear... No, pero igual el pie está medio... ¿De dónde calcó un pie? El pie está raro. Se ve mejor. Se ve mejor. Ha mejorado. Dale crédito. Mira, son pasos baby steps. ¿Y esa es en honor a la movie o qué? Acuérdate que... En honor a la movie y Liefeld creó a Domino, ¿no? Sí. Entonces, y pone a dos de sus otras creaciones, a Cable y a... Liefeld creó a Deathstroke. Por lo menos participó en el diseño del personaje. Por eso el chistecillo que se echó ahí. Lo calcó de Deathstroke, pero... El arte nada que ver el interno, gracias a Dios, porque no me gusta cómo se ve el pelo corto de la Domino. Y el uniforme es distinto. Sí, distinto. Bueno, dale. La serie se trata, a ver si logras... está bien. Uy, ya, chicha. Este sí es el arte interno. Más grande que la cabeza. Comienza con que la Domino es una mercenaria. Y la han contratado para que vaya a un bosque en Canadá a evitar algo que va a suceder. Y ella no va sola, va con dos amigas de ella que son mercenarias, la Diamondback y la otra se llama... Outlaw. Diamondback. No es una vaquerita, la Outlaw. Sí, la Outlaw. Inés, de primer nombre, Inés. Que salió en Deadpool, por cierto. ¿En la película o en el cómic? En la película. ¿Cuál Inés. Era? ¿Cuál era? ¿Quién era? En la escena donde están reclutando X-Force. Ajá. Atrás sale dibujada. Ajá. El personaje sale. Ah, dibujada. Ok, ya decía yo que no. Sí, no sale en cambio. Okay. Entonces, tienen esta misión. Interesante esta. Es que solo dibujó un pie completo en Liefeld, porque es muy difícil. En esta página es interesante porque la Domino está hablando de su poder. Que dice, hey, hay nubes, hay tormenta. ¿Saben que con mi poder puedo influenciar las probabilidades ligeramente? Entonces cae un rayo, pero ¿a quién le va a caer? Y claro, le cae a los malos. Unos sentinelas. Sentinelas. Pero son unos chafas, sentinelas chafas. Dale el siguiente. Y la historia básicamente se trata de... ¿Tienen esto? Que me la diste al revés, fíjate. File names. Que salen al revés. No, yo te lo... Bueno. ¿Tienes que poner las numeradas? ¿Esta? Ahí por lo menos se ve la vaquerita. A ver, ahí está. Dale el siguiente. En chorcitos. Y aquí al final está la fiesta de cumpleaños. Después de la aventura que tienen en el bosque, están sus amistades. Uh-huh. Es una forma de presentarte el elenco más amplio de los personajes con los que interactúa. Está Deadpool ahí, correcto. Está la Dazzler, es la que está brillando. En una de esas le regalan un chuchito de mascota que va a salir frecuentemente. Dale, y al final sale el malo, el que va a ser como el primero. La foto random siguiente que va a aparecer ahí. Es esta. Ese, donde la chica se llama Topaz y el viejito, no me acuerdo cómo se llama, pero Topaz el viejito está que se muere. Ah. Entonces la chica tiene un poder, esta Topaz, que anula el poder de la Domino. Ajá, y escapan al final de este cómic, escapan a matarle. Y entonces te dejan un gran cliffhanger. El poder de ella es... O sea, no es como que tira un rayo y manipula suerte, sino que es como que si le disparan tiene mejores probabilidades que no le peguen, pero no es cero la probabilidad tampoco. O sea, es como bien vago. Lo han manejado como que ella cambia las probabilidades, que ella tiene buena suerte. En el cómic lo que te dice a la introducción es que tiene un poder telequinético ligero y dos es subconsciente, no lo domina conscientemente, que hace que el medio ambiente varíe en su favor. Básicamente es la forma que te explican lo de la buena suerte, que era la explicación original que tenía. Entonces viene esta chica que se lo anula prácticamente, entonces la deja prácticamente desnuda porque ella depende mucho de eso. ¿Y esa foto dónde está? No está. No, esa no es esa. Ese fue el episodio pasado. Bueno, a decir verdad, si le pones imaginación, está en paños menores, en la de en medio. Sí. Pero fíjate que está bien interesante la serie. Aún necesito leer más para ver si vale la pena. Ya leí el segundo. Termina con lo que parece ser una tragedia. No sé si lo van a cambiar en la primera página del siguiente. Pero se les está poniendo la cosa a la domino bien en contra. Difícil. Lo cual me parece interesante. Se le está poniendo peludo. La situación. Sí. Y las otras cosas también, porque eso por naturaleza se pone peludo hasta que se depila. Y claro, nada que ver con el diseño de la domino de la película. Es como el negativo. Sí, era el negativo, fíjate. Buena aparte que el lunar se lo pusieron como esta enfermedad que tiene la gente que pierde pigmentación. Denteveo, le dicen aquí. Denteveo. Ey, está el perico todavía. Me acabo de fijar así, viendo la imagen. Yo sé si es que tiene que ver con el perico. No hemos escondido el perico del episodio. ¿Solo? No. Ahí está todavía. Bueno, solo. Pues sí, solo. ¿Qué esperas de solo? ¿Teníamos teorías o...? Sí, no le hemos visto, Mara. Así es que yo estoy a minutos de verla. Pero... O sea, nadie la ha visto, no son spoilers. No. Sino que nada más estábamos viendo si... ¿Qué es lo que esperamos que pase en esta película? Si, ¿qué es lo que quisiéramos ver? Bueno, ya se vio que conoce a Chewbacca. Ajá, y a Lando. No sé si ya lo conocía o lo conoce, pero... No, creo que no. Se ve, cuando se Lando, cabal se ve... Este no ha visto el tráiler, así que... Pero esas cosas, o sea... Ah, el Tex conoce a Chewbacca, la carrera, eso. Se tiene que ver el Castle Run. Se ve un pedazo donde está Chewbacca en peligro y que asumimos que lo salva Han Solo y que por eso Chewbacca... Vos sos mi hermano. Hay un momento ahí donde se dice la edad de Chewbacca. Sí, que creo que no la conocíamos hasta entonces. En episodio 4. Era como, tenía como 300 años. En episodio 4 sí mencionaron, pero en los cómics se ve que de cuántos años tenía en ese entonces. Vaya, aquí lo están contratando. Se tiene que ver cuando le gana el halcón milenario a Lando. Mira, hay escenas extendidas donde cuando conoce a Lando, que dice, bueno, ¿qué vamos a jugar? Ah, Sabacc, que es supuestamente el juego... En el cual le gana al que halcón. Que metes los dados en el sobaco. En el sobaco. Y tienen que tener los daditos esos. Imagino que hasta en episodio 8 salieron. Tendrían que salir. Bueno, se va a ver que es el Castle Run. Porque ahorita solo se sabe en el universo extendido. Uh-huh. Que ya no es canon. ¿Será que de veras va a ser...? ¿En el universo extendido de qué se trataba? ¿Sabías tú? Que el Castle Run es... El queso era un planeta. Era un planeta donde vendían queso. Es un queso que se corre así. De un planeta donde habían minas de spice. Así, como, ¿no? como los relojes de Da Vinci. Tipo Duna. Que había minas de especia. Por eso es que todo el mundo, cuando llega a esos planetas de minas. Prueba las tierras. Sí, esta es rica. Esta es sabia. Entonces, pero en Duna se habían arruinado los quesos y le habían salido gusanos. Sí. Entonces, el planeta este supuestamente estaba rodeado de un vergo de hoyos negros. Entonces, había una ruta bien específica donde te podías salir sin que te chuparan. Que te chuparan de forma indeseable. A menos que eso anduviera buscando. En not in a good way. Entonces, supuestamente, él hizo el Castle Run en 12 parsecs o no sé cuántos hizo. Porque... Rosa. Él tomó una ruta que lo llevaba bien cerca de los hoyos negros, entonces por eso fue más corta, por eso fue más rápida. Pero la cosa es que lo agarraron los imperiales y tuvo que botar toda la carga. Uh-huh. Y eso me lleva a la otra pregunta. Uh-huh. El voladito extra que tiene ahorita el Halcón Milenario en la fotilla. Sí, el bumper. El spoiler delantero. ¿Será donde lleva la carga? ¿Será un escape pose? ¿Será...? Ah, ahí no. Eso sí. Yo espero que la película termine sin esa mierda. Tal vez ahí está la carga y ahí le llega. Eso es lo que yo pienso, pero muchas personas me dicen que puede ser un escape pod. Mira, espero que no la saque y pierda la carga porque eso la pondría demasiado cerca de episodio 4. Yo me gustaría que hubiese más distancia. Que la mantenga. ¿A dónde la ubicas? Según vos, ¿por dónde debería de andar? Mira, por lo joven que se ve el personaje, debería ser por lo menos unos 10 años antes que episodio 4. En mi humilde opinión. Sí, es una época que no hemos... No, como no. O sea, debería ser de... 10 años ya antes demasiado, que episodio 4 es... ¿Es cuánto después de episodio 3? Sí, aún es... Sí, porque en episodio 3 es cuando era nace Luke. Era un bebé, Luke. Entonces, y este le dijimos... Ya habíamos checado, pero que lleva unos 5 o 6 años. Ah, 5 o 6 años, ponele. Ajá. Más que Luke. Más que Luke. Uh-huh. O sea, que episodio 3, unos 5 años solo. Okay. De ahí pasan otros 8 o 10 años. Ya. O sea que en todos estos eventos, ya Luke ya está, pero en kinder, digamos. Ah, está. Sí, el pobre Luke, ese yo creo que no le pueden hacer un prequel porque aquí está Luke en la granja. Arando arena. Vamos a arar. Disparándole a Womp Rats. Y pasa el arado y se va a cerrar inmediatamente la arena. No, y era granjero de humedad, moisture farmer. O sea, que está arando y plantando, echándole agüita para que salga el árbol de agua. La mierda que aran y de ahí lo que aran es que se limpia el sudor y eso es lo que va a recolectar. Ya va a crecer este arbolito de sudor. El tío Owen le dice, vaya, cómprame un Android. Y le trae un teléfono. Yo quería iPhone. Ahora, la otra pregunta, ¿será...? Te están diciendo que solo será el primer gran fracaso de la franquicia. Pregunta. No, no dice. Pregunta, ¿será? No, está diciendo. Ahora, es que ahí dice que hubieron opiniones divididas, ¿verdad? Y que... Esta es la de Ron Howard. Este es de Ron Howard. Bueno, pero... Dicen que él grabó como 80% de la movie al final. Yeah. O sea, que la volvió a hacer, básicamente. Sí. Ajá. No, Ron Howard, sí, no es por nada, pero a él sí le tengo respeto como director. Sí, pero... Pero llegó... Pero ahora, pregunta, ¿irá a ser la primera Star Wars que no tenga ni siquiera un lightsaber? No, dijo no. Como el perico, él tiene un lightsaber, mira. Así se ve, peor. Solo le faltan los ojitos trabados al perico. Oh. Oh, it looks worse. No, dale un cuarto más. No, sí, a mí me gusta. Bueno, ya. Nos está distrayendo. El lunes, y el lunes vamos a discutir solo. Sí. Sí, el lunes el episodio. Don Brito Man se va a ver solo en 2 horas. Ya. Sí. Solo. Te falta un mes. A medianoche va a ir a... ¿Va a ir a ver solo él solo? No, vamos varios. Ah, entonces va acompañado a ver solo. Sí. Pero solo vas a ver eso. Y esperamos que sí sea el lunes el episodio, porque llevamos 2 semanas. Ah, sí. En miércoles. No, pero sí. Se siente raro. Sí. Cambia por completo la dinámica. Señoras y señores, vamos a continuar con lo que ustedes han estado esperando. Que Julius se vaya. Así es. Es el momento de que Julius vaya al paño y que nosotros hablemos de Dracar. Y en este episodio muy especial, la carnita es ni más ni menos que Deadpool. La película ¿qué onda? Nada. Pues sigue produciendo. Dale. produce. Dale. Yo sentí de repente así un... Algo me fui aquí. Sí. No me echas el latín en el pelo. Un calorcito. Y el pechoncito. Como que es something about America. Pero en copete. Sí, si usted solo escucha el podcast, ahorita creo que había un perico. Le estaba haciendo bullying. Sí, sí. Pero puede ver en YouTube el video. Señoras y señores, Deadpool 2. Denos like y suscribir. Deadpool 2. Ah, Deadpool 2. Empieza de una manera genial, creo yo, haciendo leña a Wolverine, a Logan. A Logan. Porque dice, este hijo de puya. No, y que empieza con el boledito que hace música. Sí. Y así, o sea, realmente así terminó en la movie el Logan. Pues, atravesado. Atravesado por una rama. Con una rama. que es precisamente el muñequito ese de Logan atravesado por una rama, pero es una maquinita, es una cajita de música. Cajita de música. Entonces solo le puya la ramita que tiene atravesada Logan. La cosa es, le aprieta la ramita. ¿No? Oh. Y te dice bien sin mucha ceremonia que tiene que, si Logan terminó así de mal, él también se va a morir en su película, dice, porque tiene que, él no va a dejar que Logan le gane en su película, entonces que él va a hacer algo peor, e inmediatamente procede a explotarse creo que suicidio por explosión de gasolina. Por explosión de unos barriles explosivos, además de que había dejado el horno encendido con el gas y había dejado un montón de babosas. Pero ahora ahí tengo yo una duda. Ajá. Solo una. Pero aquí tengo que hacer referencia a algo más adelante. Uh-huh. Pero spoiler. ¿Será? Bueno, sí, señoras y señores, de aquí en adelante todo es Danger, Will Robinson, Danger. Spoiler alarm, así que ya están. Poner el banner. El banner, Bruce Banner. Pam pam pam pam pam para pam. Ahí va. Spoiler, ok. Habla, maldito. Eventualmente en la película lo parten en dos. Uh-huh. Igual que en la otra que le cortan una manito. Uh-huh. Y se ve que se le empieza a crecer otra vez lo demás. Uh-huh. Las patillas. Pero al principio, cuando explota y que salen los pedacitos, uh-huh, después se ve que lo llevan en una bolsa. Como que llevan todas las partes. Ajá. Entonces lo unen. ¿Lo unen? Ajá. Y ahí están las piernas. O le vuelve a crecer. O sea, igual que allá le volvió a crecer todo. O sea, solo intentó llevar la cabecita. Mira, el mismo comentario que tengo de que el poder del Deadpool lo hacen algo inconsistente en toda la movie. Porque de repente hay una parte donde lo quiebran todo. Que la columna le queda como en L, en un ángulo recto. La cabeza con la columna, con las piernas. En la pelea de la presión. Y simplemente se levanta y ya está armado de vuelta, pues. Y otra vez es que tardado, men, que, o sea, que tengo que esperar un par de minutos. Entonces, mira, pero de crecerle las patillas, donde no tenía una, a solo enderezarse la columna que tenía todas las partes adentro, solo que quebradas, creo que sea más fácil. No deja de tener sentido. Pero igual, mira, es una comedia, no es de esperar mucha consistencia y cabal. O sea, si te fijas en esos detalles, yo creo que aquí cabal, la película que la parte de cómics toma un asiento trasero a la comedia, entonces más bien, no un asiento, se ve en el carro de atrás. Se ve en el carro de atrás. Entonces, más bien está al servicio de la comedia, al servicio de sacar la risa, sacar la carcajada. Sí, ahora, y también, pero también creo que no es inconsistente con el resto del universo de mutantes de Fox, que es un cagadal de continuidad y que líneas de tiempo. Sí. Y cosas así, sí. Que aquí, no, ahora eso vale, aquí dieron, vale verga. Hagamos lo que queramos. Pero, va, esa escena cuando llega a la mansión y que anda buscando y puti, ¿dónde están todos? Pues siempre que vengo aquí no hay nadie. Solo y solo ves. De puti, y que no me vienen a ayudar, no me y ahí, todos ahí están y cierran la puerta como que hijo. Y la ves, te salía despacito así. Pero mira, y tú lo ves, supuestamente esa escena la filmaron en la película anterior. Okay. Solo como que bueno, filmemos esta escena. Ajá. Y ya veas. Pero me encantó porque era una crítica en la Deadpool 1 de que la gran mansión y solo sale Cyclops. Acuérdate que le hicieron. Y la Negasonic que no. El Colossus. Perdón, Colossus. Y la Negasonic que nadie sabía quién era. Entonces. Pero ¿qué nena se ha hecho la Negasonic? Acuérdate que le hicieron por 58 millones, algo así. O sea, era su autocrítica. Pues. Sí. Pero mira, el ¿cómo sintieron ustedes en general el nivel de los chistes comparados con la 1? Fíjate que yo en medio de película estaba un poco preocupado diciendo, va, ahorita me río de estos chistes, pero que de aquí en un par de años que ve esta movie, sí, van a ser igual es que eso, de... Eso siento yo que... De impacto. Que es algo de lo que adolecen casi toda película cómica. O sea, lo ves, te caga la risa, la sorpresa. Uy, así es. Ya la segunda vez, ya es menos. No solo la sorpresa, sino que te empiecen a decir que... Puta, no sé. Que son bien contemporáneos. Ah, que son como bien contemporáneos. Que, y que lo de la Marta. Ah, la Marta. Va, eso te cagó de la risa. Dentro de pero lo del Marta es un clásico, ya ese chiste. Sí, ya. Es posible que sea ese, un clásico. Ajá, ese imperecedero ese chiste. El hecho de que Warner, las películas Warner sean oscuras... también es, creo que va a perdurar. Pero de aquí en 5 años de que Warner saque las películas con Superman, así con full colores y todo tal eso. Tal vez. Y súper optimista, y después ya después la van a ver, no, ¿qué están hablando? Si esto es... No, fíjate. Se mató el paradigma. Me dio la impresión que hubo un esfuerzo muy grande de aumentar la densidad de chistes, al punto que se están sobreponiendo uno tras otro y no te estabas terminando de reír de uno cuando ya estaba cayendo el otro. Así es la anterior un poco. Fíjate, yo lo sentí bien parecido. Incluso yo sentí que aquí quebró un poquito más la fourth wall que en la primera. No, yo creo que abusó en algunas de esas cosas. Eso para mí no es muy un comentario que no sé cómo tomarlo, porque a mí no me gusta que rompan el fourth wall. Y él es algo característico de Deadpool. Pues, o sea, yo sé, pero a mí no me gusta que lo haga. Mira, yo sentí que aquí hacía un montón de... Ahora, solo él lo hace. Sí, solo eso. No, pero ¿sabes lo que? En el sentido, me saca... ¡Ey! ¡Mucho gusto! ¡Julius! eso mira, tiene que ver el video. Yo sentí que aquí se tiraba un poco más a Gore. ¿A quién se tiraron? ¿A Gore? ¡Pobrecito Gore! y el otro era más sexual, ¿verdad? Por la vez que el otro... Esta tiene mucho... La Vanessa que trabajaba en su... y la escena que pasan cogiendo como pasan un año. Cogiendo, pues sí, pero porque la Vanessa se la quiebran a los 5 minutos. El problema de las chicas en refrigerador, por cierto, que es la... Crítica, una de las críticas serias que hay en la película. Que he visto ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? El hecho de que a la personaje femenino la matan bien iniciada la película para que sea una motivación al personaje masculino para que él siga su aventura, tome acción. ¿Eso la madre está criticando? Sí, esa es una crítica. No, es que... Puta, tienen que criticar. Existe eso y básicamente lo toman como escritura... Aragán, o sea, es algo fácil que hacer, ¿verdad? Que querés impulsar a matarle a la novia y sucede venganza. Eso, y generalmente es el público feminista que critican el hecho de que ocupen a las mujeres de esa forma. Mm-hmm. Pero bueno, no estamos yendo por otro lado. De Troya sí, hasta sí, la fecha, por favor, digamos, ocúpenla como lo hacen en Fifty Shades of Grey. Así queremos que ocupen a las mujeres. Por otro y ahí lado, no protestó espérate, ni mierda, ni una protestó. Con romper el fourth wall solo quería decir algo. A mí me sacaba un poco de la película, el hecho que él hacía comentarios al estilo qué bueno que los productores decidieron poner esta música, esta canción aquí, o qué bueno que esta escena la hicieron más escritores Aragán, ese tipo de cosas me sacaba de compenetrado en la película y me recordaba, no, si esto es una película solamente, le están filmando. Muy personal para mí. Por eso es que a mí no me gusta el que rompe el fútbol. Bueno, dale. Lo que iba a decir es de que, por otro lado, están diciendo, hey, qué chivo que metieron a una pareja lesbiana. Sí, eso lo y digo. No les hicieron bulla, sino que simplemente, son lesbianas, ok. Pero era tampoco se vieron ni siquiera que estaban besando ni nada, o sea. No, o sea, sino que simplemente las incluyeron como ese tipo de... Y también Deadpool salía... cuenteándose al coloso como que era la ¿no? Y que hasta la Vanessa le dice, puta, no te cojas al coloso. Ten cuidado. Vea. Mira, y el Colossus... Hércules. ¿Es así de cholo? Sí. ¿O no, el actor? ¿O es CG? CG. Desde la primera, si tenían poco presupuesto, ¿por qué escogieron un personaje que necesitara tanto CG? Ahí se le fue todo el piso. Eso es lo que creo. Pero es que en la primera... Se miraba a un lado, no se miraba tan... Sí, CG. Es que no se ve igual el No, pero lo que... El Juggernaut. El CG. Qué mal se ve. Pues sí, eran... El CG era bajero de los dos. Uh-huh. O sea... Y es más, es ya, otra, ¿crees que dice? Listos, ahora viene una pelea 100% CG. Dale. Ajá. Sí. Que por cierto, estuvo buena. Me gustó. Estuvo divertida. Lo que le costó al Coloso. Sí. Con el Juggernaut. Sí, dice que el Juggernaut se va a ver con Hulk y Colossus no le llega al... Al Juggernaut, ¿verdad que no? No le llega. O sea, necesita al equipo así dándolo usualmente. Ahora, ¿qué tal la escena donde está reclutando a todos los... El X-Force? Mira, esa fue la mejor parte. Que lo recluta y después... y en el fondo acá... ¡No te despodrás! Después en el helicóptero. ¿Cómo se llamaba? Jopinder. Pohinder. Dopinder. Dopinder. Yo estoy tan orgulloso de ustedes. Está llorando. Sí, este equipo va a ser la mera verga en salsa. Que no es que. Por cierto, hay muchos vientos. Que no es que. ¡Hable verga! ¡Avientase! Mira. ¿Cómo se veía todo? Miren esos bastardos hermosos. No, y el, ¿cómo se llama? The Vanisher. Ah, eso no, no, no, no, no ha venido, ¿verdad? El maletín. No, yo creo que esta tarde. No, el maletín saltando así. No, pero cuando están haciendo la cosa, este se llama no sé quién. Y ahí estaba la persona. Y la repente, foto. Este se llama The Vanisher. Y la foto. No hay nada. No, y la foto nada. No había nada. Mira. Y que después y dice, se ven hermosos todos ustedes. Yo sé que te ves hermoso, Vanisher. Son la mochila. ¿Eh? Mira, y de todos estos personajes de X-Force, ¿alguno es comic related? Todos. Todos son. Todos. Hasta el que no tenía poderes. Ese no. No, pero la madre decía, este tal vez es Peter Wisdom, que era un que sí había salido en Excalibur, más que nada. Pero sí, cabal, eso de que el trailer, lo que estamos diciendo, que uno de los trailers era dedicado 100% a las aventuras de ellos. A X-Force, y que salía, yo soy Shatterstar, ¿verdad? Y se veía él peleando con dos mages, así con las espadas y todo eso. Que eso nunca la vi. Terry Crews, este es Bedlam. Bedlamero. Sí. Y se veía que agarraba un tipo, ¡pa! Y lo casi destripaba así. La voy a buscar. Un pavimento. Es que yo no vi ni una. Esa no la vi. Entonces, hay un montón de trailers. Entonces, cuando yo, inmediatamente mueren pues, todos, puta, son la Domino. Y el que queda vivo, que es el Peter, Peter. Lo sopeya. X-Force. Mira, pero dicen que están trabajando en una película de X-Force. Sí, pero no creo que sea y no creo que salga Deadpool. Creo que sí lo quieren sería sacar, bueno, fíjate. Creo que sí. Pero no va a ser comedia. Sí. Creo que él va a ser el cómic. O sea, él va a ser sus. Ya voy a buscar. Se va a parecer al original. Bueno, ¿y qué pasó con el equipo? Pues mira, todos están muertos. Vanisher tal vez está vivo. Sin llamas. No, pues no, está muerto. A la puta. No, y yo también. Algo que no entendí. Puta, pero mi respeto la domino. Ah, puta. Y Vanisher era Brad Pitt, dicen ahí. Sí, era Brad Pitt. No, Vanisher, no te diste cuenta. Sí, pero. Fue tan rápido. El fue como que. Fue la cara, ¿sí? Ya. Entonces, ¿Y vos sabés? Mi cuñada fue la que dijo: ¡Ese era Brad Pitt! Y yo, ¿qué? ¿Y sabés que Reynolds le fue a decir a Brad Pitt: ¡Ay, mira, salí en esa película que no sé qué! Vaya, pues, pero una condición. A cambio de. Me lleves un Starbucks, vos a mi casa. Está bien. Está bueno. Dice que pasó al rato, a los meses. ¡Dendo! Mira, aquí te traigo el café. Sí, yo te había dicho, ¿verdad? No, sí. Y además de eso, sí cobró dinero por cuestiones del sindicato de actores. Tiene que no cobrar. No pueden cobrar. No cobrar. Se enojan los otros actores. Pero dicen que cobró menos de $1,000. O sea, es que salió... hizo esto. Un segundo. Ajá, y no lo colgaron. No, tampoco. Me dan que CGI a la cara y estuvo. Acostate que esta mesita, vamos a poner la cámara aquí. Y sabes que, Brad Pitt. Vaya, ya. También, como que no ha hecho muchos roles de película últimamente, pero sí ha salido un vergo de cositas. Como por ejemplo, sale en este show de Comedy Central que se llama The Jim Jefferies Show. Ajá. Que es de un comediante que igual, ¿verdad? Te voy a decir que sí. Tipo Daily Show, ¿verdad? Que lee noticias y todo. Entonces, él es el corresponsal del clima. Solo sale. Bueno, sí, vamos a hablar del clima. Hey, Weatherman, vení. ¿Cómo está el clima? Sale Brad Pitt. Sí, todo está bien caliente, que el calentamiento global nos va a calcinar a todos. Ok, gracias. Y eso es todo. Eso es todo lo que hace. Casi el papel de Frankie. de Conan. Cabal. Entonces, por cierto, hablando de cameos, lo que estaba hoy en otros lados, era que cuando Cable viene a nuestro tiempo... Llega y están dos majes hablando así que... De papel cómo higiénico, limpiarse el culo. Que mira, primero papel higiénico, después toallitas húmedas para beber y después te limpias la humedad. Esos dos, uno era Alan Tudyk, el piloto de Firefly, y el otro... No me di cuenta. Un gordo era Matt Damon. ¿Ah? Era Matt Damon. Ajá. Pero así súper maquillado. Súper, súper maquillado. Jamás hubiera dicho. Pero que en los créditos se ve como... el nombre es otro personaje. Vea que... O sea, no los pusieron en los créditos. El mismo de... del personaje que sale en Talented, Mr. Ripley. Que en esa película sale Brad. Sale Matt Damon. Él es el que mata al Mr. Ripley. Entonces, el nombre que sale en los créditos es el del que él mata. El del personaje. Ah, el del que él mata. Ajá, el Dicky, no sé qué putas. Dicky. Ah, algo así. Y que él se destiela o suplanta. Ajá, sí, o sea, es un cameo bien raro. Y no, ese era otro. Ese era en Black Panther. No, ese era otro cameo que había visto. Tal vez por el trivia. No, pues sí, va. Yo sentí que en esta, ponele, a mí me llegó la primera un montón. El hecho de que realmente la película tenía dos secuencias. Una en la autopista cuando está persiguiendo al Francis. Uh-huh. Y al final cuando se van al helicarrier caído que están dando verga ahí. Y entre medio le meten el origen, pues, o sea, puro flashback y flash forward, el origen y después se salta. Entonces, pero no se siente que le hace falta. Eso. Bueno, por eso, o sea, está bien hecho. Que usualmente en estas películas te cuentan el origen del superhéroe, esa es la parte que te salta, porque ya te llega hasta que ya tienen poderes y ya sigue la película. Pero aquí es como que terminan de contar el origen, pero te han puesto una escena de acción entre medio que lo hacen. Interesante. Interesante, y ya termina el origen, inmediatamente, pum, el clímax. O sea, en esta, pues, ya no hay que contar origen. Le pudo valer verga el origen de la Domino, o sea, no te contaron el origen de ninguno de los otros. El de Cable se lo saltan completamente, porque el origen de Cable, se acuerda en cómics, es que es el hijo de Cyclops y el clon de Jean Grey, que después se infecta con un virus, lo tienen que mandar al futuro porque ahí lo pueden curar. En el futuro llegan y dicen, puta, tal vez no lo podemos curar, entonces lo clonan. Y después Cyclops y Jean Grey les transportan la mente a unos cuerpos clonados que tenían ahí, entonces ellos son los que crían a Cable en el futuro. Y el clon se hace malo y se hace el enemigo de Cable. El Strife. Ah, el Strife. Y después Cable regresa en el tiempo y llega años antes de que lo manden. O sea, que él ya tenía años de existir antes de que manden al bebé. Y puta, ¿se hunde? Sí, mejor no contarlo. Pero ahora, aquí solo es como un policía. Uh-huh. Lo manda, él se va al pasado con un zapato que ya tiene. No se tiene que... ¿Y la hija es? Hope Summers. ¿Qué es la...? ¿La Hope es la hija de quién? Hope, o sea, en cómics. Es una niña que es salió. Es una niña X, ¿verdad? Que fue la primera mutante que nació después de House of M. Ajá. Cabal. Y que él después se la lleva. Al futuro y la cría. La cría pero él. No es su hija. Pero él no se la lleva al futuro porque algo le haya sucedido a ella, el virus o algo no, así. No, la anda persiguiendo Bishop, que en ese momento era malo y quería matarla porque supuestamente esta es la que inicia el debergue mutante que desencadena. Que lo jodió a él. El futuro de él, pues, que es solo medio tiempo, feo. Sí. Pues sí, entonces, ¿qué vamos a decir? Ah, sí, en esta pues le dan bastantes vueltas antes de llegar a la trama principal, que es hay que salvar a este bicho, o por lo menos detenerlo antes que sea asesino. Uh-huh. Porque él es el que mata a los... Bueno, la onda... A la familia Cable. Sí, no, la onda, la misión Cable lo quiere matar. Pero, y el Deadpool se toma con esa visión que tiene de la... novia muerta, que le da el mensaje, tienes que hacer algo bueno, poner tu corazón, mejorar, lo que no sé qué, se toma la misión de proteger al bicho. No necesariamente cambiarlo, simplemente protegerlo hasta que comprende qué es lo que va a hacer. Ya cuando Carl le dice qué es lo que hizo el bicho, porque entonces, ¿por qué lo quiere matar? Lo que quiere entonces ya no es solo protegerlo, sino que evitarle ese futuro. Cabal. Mira, el bicho ese tenía cara de malilla. Pero de veras, yo decía que se lo quiebre Cable. A mí me gustó un montón esa parte como de que se muere, porque en realidad se muere. ¿Quién? Ve a su Deadpool. Ah, vale. Ve a su chica. La chica. Vanessa. A la Vanessa. Y ella es la que le dice, o sea, tenés que... Tu corazón no está en el lugar correcto, ¿verdad? Y en base a eso es que como que también esa parte... Aunque sí sea una chica en refrigerador o como sea que esté ahí. ¿Y por qué quieres decir con chica en refrigerador? Es que en un cómic de Linterna Verde... Ah, perdón. Ah, dale. Bueno, en un cómic de Linterna Verde, ahí empezó la frase. Ryan. El Kyle Rayner. Kyle Rayner. Cuando empezó el Kyle Rayner, el nuevo Linterna Verde, tenía su novia y toda la paja y todo así. Y entonces, a medio, un par de cómics, ya que ya él ya era Linterna Verde, llegó un malo a la casa, le mata a la novia, la estrangula y después la parte y zampa las partes en una refri. Entonces, y pues sí, solo para encachimbar al bueno. Entonces, por alguna razón, ese tipo de historia es como que algo tan grotesco y feo y no sé qué, solamente para darle, fue utilizado de esa forma, como quien dice, el escritor es el que la mató. Estás agarrando un personaje y lo estás botando por solo como motivación, ¿verdad? Como motivación para avanzar la historia. Entonces, de ahí surge. Sin embargo, en este caso, la chica muere, no tan grotescamente como la otra del chica en el refrigerador. Aunque hubiera sido interesante ponerla en un refrigerador, just to make fun of that también. Pero también te das cuenta que ella lo que está dándole es como una perfeccionando o dándole un camino de redención al personaje. Fíjate que también no es como que la se muera y como pasan muchos de estos que se muere y sí, te vengaré y después ni se acuerdan de ella, uh-huh. Sino que sigue apareciendo. Es que múltiples veces se muere. Y al final, spoiler, te la regresan. Mira, a ver, ¿qué interpretas vos de esa escena de entre créditos? Me encantó. Está bien, no, yo quiero discutir el significado, porque es un viaje en el tiempo. Es que altera su timeline. Para mí la chica quedó viva. Va, queda viva. Queda viva. Pero que la chica quede viva quiere decir que... Aparece en la tercera. No, pero en teoría significaría que él no entra en desesperación. Mira. No tiene que ir a la mansión de los X-Men. Cable no se... con Cable. Colossus no se lo tiene que llevar a rescatar. Sí, es una paradoja, pero recordemos que aquí es... Es una comedia. Es comedia. La forma que manejaban el viaje en el tiempo, a Cable también. O sea, si él salva a Deadpool... Y el tipo ya no mata a su familia. No tiene la motivación para volver. Pero igual se acuerda. Igual se acuerda. O sea, como que. Pero también acuérdate que, por lo menos, viendo desde el lado de Deadpool, que él prevenga que maten a la esposa. Novia. A la novia. No previene nada del bichito. Sí. Pero él no. Pero él no está en la casa no está en la mansión. No es aprendiz de X-Men. Porque el Colossus se lo fue a traer por sus intentos de suicidio. Asumimos que la salva y después, tengo que ir a... Hacer todo lo que hizo. Tengo que ir a donde Colossus. O sea, igual que lo que hizo Cable, que regresó, pero solo le cambia eso que le pone el token encima del corazón para que le caiga ahí la bala. Y lo demás lo hizo igualito. Pues igual se fue a dar verga con el Juggernaut. Sí. Que por cierto, sorpresa, salió el Juggernaut. Sí, no se sabía, ¿verdad? Eso lo mandaron chivo. ¡Wow! ¿Quién irá a ser ese hueputa que está ahí adentro? Y que eso, ese fue uno de los mejores momentos para mí, porque también ves una pelea Juggernaut Colossus, que es lo que habías querido ver en Last Stand, en X-Men 3, y que no pasa, y el Juggernaut que sale es una vil remedo del original. Pero aquí sí los ves y ya. Huevo con todo, pues. Bueno. Mira, cuando el bicho está en la cárcel, no, es que nos vamos a enfrentar al más grande, que no sé qué. Y el otro. Y decía, y de arma tengo un lapicero. Y yo, este bicho, es que de veras, que se lo maten, decía yo, ya estoy. Y ese bolígrafo que se lo vive metiendo, sacando del prison wallet. Ay, Dios. La billetera de prisión. Adivinen cuál es. ¿Qué iba a decir? Cuando el otro estaba tan oscuro, como ese, qué personaje más oscuro, seguro que no son del universo DC. Los poderes de Cable nunca los definieron bien. Se veía chiquitón el Cable, vea. Lo mencionaron en la película, dice, miren, cuidado con este hijo de puta, se llama Cable, es bien peligroso. Es bien chiquito, solo mide 5. No como en los cómics, que en los cómics mide 6 pies 8 pulgadas, que es más de 2 metros. Pero ¿sabes qué? Me gustó mucho el diseño del brazo y el torso metálico. Porque esa es una de las cosas que me caen mal cuando le ponen a un personaje un brazo metálico, que se lo adosan supuestamente a un hombro y huesos orgánicos. No hay forma que ese brazo haga mucha fuerza, se va a desprender la primera vez del socket del hombro, pero aquí al siendo la mitad del torso metálico tiene mejor... Ahí se desprende más. Cuando le hablaba, mira a Thanos. Eso me cagó de la risa. Estuvo bueno. ¿A quién le dijo Thanos? A Cable. El mismo actor. Y ponerle que ahorita Josh Brolin tiene las dos películas más taquilleras de los Estados Unidos. al mismo tiempo y de dos franquicias distintas. Y lo más interesante es que acabo de oír la entrevista que le hicieron a él en ¿cómo se llama este? El What the Fuck Podcast. Ajá. Y él le llama esas las películas de spandex. Okay. Y al final que no sé qué, no, o sea, hay que hacerla, hay que you gotta get paid y toda la onda, pero en realidad no es mi tipo de movie que me gustan, ¿verdad? Lo acabo de investigar, la película de X-Force ha estado, Fox la ha tratado de producir desde hace varios años, pero no fue hasta después de Deadpool que Ryan Reynolds dijo, ¿saben qué? Quiero apoyar a hacer hoy una película de X-Force. Nice. Él hizo un intento de un primer script con el que estaban trabajando. El año pasado contrataron ya a Goddard, el mismo de Cabin in the Woods, para dirigir la película de X-Force. Y en este momento el libreto va en el camino de decir que Cable, o sea que el fulano no se va, Brolin aún, Cable toma la idea de Deadpool, forma un equipo un poquito más serio, pero incluye al Deadpool, incluye a la Domino, no se sabe quiénes van a ser los demás. Y muy posiblemente en octubre de este año comienza la filmación. Nice. O sea que bueno, está bien cerca. Tal vez sale la Yukio. ¡Hi, Yukio! Y la Yukio siempre... ¡Ay, Deadpool! Ahora, ¿esta Yukio es la Yukio? No, no es ella. Es Yukio más joven. En teoría, sí. Es la misma Yukio, pero la juvenecieron para la movie. Pero solo agarraron el nombre porque la Yukio en cómics no tiene poderes. Es más vieja, se está dando el Wolverine. Uh-huh. Posiblemente a Storm. Espérate, por aquí tenía un... Pero... Decían quién. Aquí, pero, o sea, ¿por qué ponerle ese nombre si no es...? No sé, fíjate. Porque dicen de que la Mara pensaba de que este era otro personaje de los estudiantes de los X-Men. Pensaban que era Surge, pero no. Que es una como eléctrica. Y esta cabal tiene poderes eléctricos. Ajá, sí, se ve. Entonces, ¿por qué no usar a Surge? Al final. Tal vez no lo querían hacer las. Quizás. Ahí, bueno. Pero sí me encantaba que siempre que aparecía. Ay, hasta los ojos se le hacían chiquitos como que, pero mira, la sorpresa de esta película. La Domino. No. Sí, pero. El sobaco peludo. Yo no iba, te digo sinceramente. Yo no iba, ni yo tampoco. Yo tampoco. Yo no iba a. Con la idea de voy a ver estas masitas. Uh-huh. Y puta, la Vanessa sale preciosa. Yo he visto otros donde ella ha salido recientemente, que no se ve tan bonita, pero aquí salió, wow. Y ella, Morena Bacariña, ya va llegando a los 50. Bueno, te digo. No, fíjate que yo hice ese comentario al salir del cine, me retracto. Está llegando, tiene como 38 ahorita. Llegando a los 40. Va llegando a los 40. Igual. Sí, pero si vos la viste, es como salía en... ¿Dónde es que salía? Esta salía en Homeland. Firefly. Homeland. No sé. Firefly, que fue Firefly. Antes de Homeland, mucho antes. Sí, en Homeland, pues ya la veía, una maitra, pues. Y aquí la ves, wow. La Negasonic, mis respetos, como. Sí, sí, oh, se ve bien. Qué bonito. Linda está esa niña. Y más con la actitud así toda. y la Yuki, a mí, no. Gracias, Shenero Connor. La Domino. Justin Bieber. Esa parte estaba. Y eso se lo dijo en serio, el gordito. Sí, sí. Lo estaba chingando, la. Pero la Domino para mí se roba todas las escenas en las que sale. No, y que qué guapa, qué niña más preciosa. Primero guapa y también... La actitud. Baras, ¿no? Baras, sí, no, o sea, y puti, es un vergo. Sí, sí, sí. Mira, que por cierto, hacemos mierda, yo sé, a Man of Steel, o lo hicimos mierda en su momento por toda la destrucción que hicieron en Metrópolis. Pero aquí la Domino se pone casi a la par porque ella solo con aterrizar su paracaídas... Causa un choque, estrella en una gasolinera, estalla la gasolinera con toda la gente que tiene adentro, civiles inocentes. Y yo esperaba bien que eso ayudara en algo. O sea, que aquí iba a salir volando un Keitai, que se iba a parar a donde iba. No. Mira, salió volando un carro que cayó encima de ella, o sea, que voló encima de ella, cayó así, le hizo rampita para que ella pudiera saltar y eso, no sé cómo, ¿eh? Pero, puta, la destrucción que hizo con ese subconvoy es... Sí. Tremenda, pues ahí cuántos carros volcados, estallados, que después suelta el timón. Bueno, buena suerte, maneja vos. Y se va a ver con Cable, que también pelea muy buena. Y el escudito de Cable terminó cayendo mal, fíjate, era como la zafada perfecta. Nada lo tenía que aguantarle al Jugger. Sí, pero lo usó demasiado. Detienen al Jugger. Sí, va, lo fuerzan atrás con la pistola. le tiran un volado de sonido así, eso, boom, ah, y lo mandan, sí, para atrás. La pistola, y la pistola, eso no debería pasar. Sí. A mí me gustaba que... Es que no había agarrado impulso. Él tiene que agarrar impulso. El cable, la pistolita, no, en el número uno, en el número dos, cuando ve las cosas difíciles en el cuatro, nomás la agarra Deadpool. ¡Yes! Y viste que llevaba 11. El, no, el no goes up to 11. Sí. ¿No le llegó a ustedes un meme de... o creo que lo mandaron en el grupo de nosotros, del Deadpool con la máscara de The Mask? Ah, pues... Esto no va a acabar bien. Están preguntando que si Ryan Reynolds se hubiera inspirado a ser Deadpool, si le hubiera funcionado el papel de Green Lantern. No lo hubiera hecho. Quizá no. Se hubiera quedado, creo que... Aunque, mira, yo creo que eso estaba destinado a ser. Se hubiera quedado. Sí. O sea, eso estaba destinado a ser porque que este papel prácticamente... yo creo que hicieron el personaje de Deadpool pensando en... Fíjate que no recuerdo si fue durante o después de Deadpool, de Green Lantern. Pero la historia es de que él le dieron un cómic de Deadpool, donde el mismo Deadpool se describía a sí mismo como Ryan Reynolds cruzado con un Sharpay, que un chuchacito horrible. Pues no sé si fue después de Deadpool, después de Green Lantern, o fue después de Wolverine cuando él hizo Deadpool la primera vez. Ah, es cierto. Creo que una de esas fue. Creo que la historia va algo así como que cuando él hizo la primera Deadpool... No, cuando hizo Deadpool, el Deadpool... Pues sí, el Deadpool de Wolverine, Origins, que ahí le dijeron a él, ahí le dijeron algo de que... Mira, este cómic. No, cuando él hizo la de Blade, cuando le dijo, puta, vos estabas haciendo en ese papel, ese Deadpool, mira, y que el primero que abrió, cabal, era cuando estaba diciendo, y dijo, puta, espérate, ¿qué es esta mierda? Y ahí fue que se inspiró a hacer. Ahí fue donde se inspiró. ¿Te acuerdan que había preocupación porque se fue Tim Miller, creo que se llamaba, el director de la original? Entonces, fue el mismo director, son los mismos escritores. Entonces aquí como que se rompió el equipo, ¿verdad? Porque el equipo así, el core que hizo la anterior fue Ryan Reynolds, este director y los dos escritores. Y entiendo que Reynolds también como que medio escribió, vea. Sí, le dan crédito como escritor en esta. Y entonces esta se fue Tim Miller porque supuestamente él quería hacerla un poco más seria, digamos. Ajá, le quería dar un cambio. O sea, ya tenemos la fórmula ganadora, pero cambiémosla. Mira, al final. Entonces, Ryan Reynolds quería mantenerlo. Entonces, siento que tomaron una buena decisión porque esta le quedó muy bien. No sé ustedes... ¿Mejor o peor para vos que la primera? Esa era la siguiente. Esa es la pregunta, cabrón. Mira, ustedes. Mira, voy a pensar. Lo tengo que pensar. No me decido. Pero lo que sí te digo... Si me hubieras hecho esa pregunta, si me gustó más la primera o la segunda, antes de los after credits de la segunda, yo te digo, me gustó más la primera. Ajá. Pero después de ver los after credits, o sea, o los durante credits, abundan bastante. Mira, es que a mí me gustaron. Yo creo que están al mismo nivel las dos. Las dos me aguardaron de la risa. Me sacaron lágrimas de la risa, más que nada el bromance ahí de Dopinder con Deadpool estaba chistoso, es que en realidad estaba buenísimo, y que lo ignoraran y estaba pero frustrado y al final se quería matar, él quería matar. Pero cuando le dicen nadie lo tome, es que no lo toma en serio. Hasta cuando va corriendo a la parte. Que por cierto, ahí dicen que él mató al bandú, al que le estaba robando a la novia. Sí. Es que se oye en la primera cuando se muere. Yo asumí que había quedado todo medio chamelo. Pero se pegó con un policía o algo así. Me acuerdo que se murió. O sea, que el choque fue que vos decías, este bicho lo quedó bien jodido. ¿Cómo es que está libre ahorita? Mira, una comedia. A mí me gustó más la primera. A mí me sorprendió la primera. Por el factor novedad. No me esperaba el tipo de película. No había visto ninguna de superhéroes de ese estilo. Que te gustara. O sea, que fuera R, que fuera así choca, sangrienta. Se le puso a copa. Sí. Y ese humor negro que... El paquete fue la novedad. Los detallitos de esta. Y este fue más de lo mismo. Entonces perdió 0.5 punto geeko solo por... Por la novedad. Porque ya no es original. Es una... En ese sentido es una copia de del modelo... Repitieron chistes, digamos, con lo de las piernas. El otro era la manita. Fíjate que no el hecho que lo repitieron. Yo eso sí lo sentí bien, repetición. Sí. Pero me cae la risa. Pero me cambié cuando abre las patillas ahí. Full Winnie Pudis. Y tal vez entraba. No, y cuando. Y se para, y está caminando. Camina. Lo está logrando. No, cuando. La otra parte que de veras me sacó lágrimas de la risa es cuando está con. No me acuerdo si era con Cable que le está disparando. Y, ¿sabes? Karate. Karate. Y le empieza a romper la corta la bala, ¿verdad? Primera. Y ahí, pa, pa, pa, pa. Y, sobre, y después termina. ¡Au! Y, tú, y ¿sabes que ese corte de bala es sacado de la Deadpool del Origins, Wolverine Origins? A ver, porque en esa cabal, la primera corta. Escena corta y el mismo movimiento y todo así, corta una bala. No, pero sí, cabal, ¿verdad? La primera me sorprendió. Porque vos decías, puta, no puede ser, ¿verdad? Que le salga tan bien. En esta, como vos decías, es más de lo mismo, pero yo siento... siguieron la misma línea, pero siento que dieron un vergo más. Porque a mí, puta, el Juggernaut jamás me lo esperaba. Uh-huh. Todo lo de X-Force, más personajes, Cable, uh-huh. Domino, y los lograron integrar súper bien. Entonces, sí siguieron lo mismo, pero lo hicieron más grande. Entonces... Mm-hmm. Están bien parejas para mí. Yo las dos me caí de la risa y las dos las he visto varias veces. Para mí es una fiel sucesora. Sí, muy bueno. Sí siguen, o sea, como te digo, más de lo mismo, pero era lo que yo quería ver. Uh-huh. Yo quería ver más de eso mismo, porque la primera estuvo buenísima. Y otra cosa que a mí me llamó la atención es el villano, que no tenés un super mega villano que quiere destruir el mundo. Sí, bueno, al final sí lo quería destruir, pero estaba bien. Quería matar. Era un criminal. No, él quería matar. Pues sí, pero al final terminó haciendo un gran despiste en el futuro de Carly. No te dicen que por él se hizo ver sí, el vea, futuro, sino razón. Que uh-huh. le mató a la familia. Uh-huh. Eso es todo. Era un villano que el Cable tenía que agarrar. En la anterior... O sea, no era que, puta, vamos a salvar el mundo, no era un rayo de esos azules que salen en las nubes, sino que es, vamos a hacer esto. Y tú, puta, lo que andaba era vendiendo mutantes. Entonces, sí, o sea, es bien diferente. Es bien diferente. Ajá. O sea, bien diferente de las otras de superhéroes. Por cierto, el viejo pelón que querían matar es Mr. Siniestro. Fíjate que es el nombre. Mismo apellido. El nombre es Essex. Essex. Que ya lo han sacado en. No, en... el Essex es el nombre del orfanatorio. Del orfanatorio. Es cierto, no sé del viejo pelón. Es cierto. No. Pero el nombre Essex, perdón, lo han sacado en las otras películas de Days of Future Past, en los. En estas otras de X-Men. En Apocalypse sale, acordate una referencia. Ajá. Cuando que llega. Ellos se roban así un suero que era de Wolverine. De Wolverine, que ajá. Así. Es que es Mr. Sinister, ajá. El Essex. Entonces en esta. Yo decía, no, es que este no es Mr. Sinister. El pelón no, definitivamente. Y se lo quiebra él. Ajá, y se lo quiebra. Y muy luces. Entonces, ¿será que el orfanatorio es de Mr. Sinister y esto lo administraba? Yo eso sí pensaba, porque estaban ahí con mutantes haciendo experimentos y todo eso. Pues, o sea, tendría sentido que... Sería chivo. Cuando llega al fin, en esa escena que están todos ya otra vez recuperados de sus piernitas y todo, y se ves con todo el duct tape. Cuando llega... Trae. Hola, pues. Bueno, puntaje, démosle. Pa. No sé cuánto le di a la Deadpool 1. Lo que sea que le haya dado, lo mismo. Creo que 4 puntos le digo. Ya le di 4. Yo lo de 4. Fue el año pasado, ¿eh? No, dos años fue. Pues. No, busca hasta febrero 15 del año pasado. Ah, nice. Tan rápido fue. Sí. Wow. Le diste 5. 5. ¿Cuánto le dio? Ah, pues 5. Yo creo que le di 4 y medio. Vos le diste 4.5. Ah, pues. Yo le di. No, sí, démosle 4-5. Démosle 4-5. Ya le doy 5 otra vez. Entonces. Yo le doy 4. Cabal. Me hicieron regresar en mi archivo del tiempo. Como el TARDIS. Ponele 4-5, ponele a mí. 4.5. Sí me hubiera gustado. Bueno. Yo ponémele 4. Te lo pongo en 4. Es que no hemos hablado suficiente de Domino. Yo le doy 5. Yo me reí un montón. Mira, qué sorpresa el personaje. Cuando yo vi la foto de quién iba a ser la Domino, yo esperaba ver una chica más parecida al cómic. Uh-huh. Y al ver, no el hecho de ser afroamericana, que no era realmente como que fuera mulata la raza de ella. No la vi muy raza negra. Pero el afro no me gustó. Sí, yo sentí que me iba a molestar más el afro. El afro, pero ya viéndola en acción, en movimiento. A mí por lo general no me gusta el pelo afro. Pero, puta, es que increíblemente bella estaba. Muy buena imagen y que tenía buena acción. O sea, se notaba que era una mercenaria. No dependía únicamente del poder. No, y eso, y la actitud, y también así que ella tiene sus chistecitos, que cuando sale Juggernaut solo se ve que ella llega y se da la vuelta y no. se va alejando así. Pero no abandona al Deadpool, sino que después lo ayuda a irse a la casa. Y sabes un detalle que me gustó de la película, del libreto, que yo cuando matan a la Vanessa en las primeras de cambio, ya estuvo, le dieron, dejan libre para la Domino. Algo se va a dar con la fulana. Y no pasa nada. Cuando está peleando con Cable, que le quiebra el brazo y que viene el bicho y le enreda el brazo. Y se lo enreda aquí, que no es que después le quiebra el otro y está como que eso. No, y lo está ahorcando al Cable con su brazo. Con el brazo. Con, pero lo hace todo. Y después cuando el Juggernaut lo rompe, que le dice, va, llévame, usa mis brazos como backpack. Se le lleva así. Bueno, yo le doy 4.5. Pero bueno. ¿Y le diste? En la anterior le había dado 5. Ok. Y el X-Force. Miren esos bastardos hermosos. Y después el Charester en el helicóptero. Y sangre, y sangrita verde. Ah, sangre toda rara. Sí. Cuánto viento. Y el Bedlam plinca un bus. Oh, no. Y por cierto, de los que salva en los after credits, el único es a Peter. Sí, solo a Peter. Sí, solo a Peter salvó. ¿Sí? No, y no salvó a nadie más. Pero le miré el teléfono de la Tommy. Mira, y pues sí, pero entonces para mí la bicha quedó viva. Ya no existe el otro Deadpool. ya Ryan Reynolds, ya vamos a ver el obituario ahí. Sí. Ya lo mataron al Ryan Reynolds. Dos veces. Sí. Mira. Yo estaba con eso de que, puta, revivir a la Vanessa hubiera sido como que el punto de la movie, pero lo deja en un gag after credit. Mira, y lo peor es pensando, que... ¿Lo van a mantener? Y lo peor, sí, es yo que... Yo esperaría que sí. El gran evento que fue... el cable. Pues ni modo, voy a sacrificar todo, no me voy a regresar porque solo tengo un salto más y vergo, lo voy a ocupar para salvar este cable. Y la otra solo... Ya lo arreglé. Espérate. En la escena after credit, ¿cómo es el orden de los viajes que hace? El primero salva es... Primero a salvar a la Vanessa. Ajá. Después... Salva al Peter. A Peter. Uh-huh. Después Deadpool. Mata al Deadpool feo. Mata al Deadpool. Al Deadpool de Wolverine. Al de Wolverine. Ajá. Y a Ryan Reynolds. Que se mata él cuando está leyendo el script de Green Lantern. Ah, ok. Según ese orden de viajes... Esto nos demuestra que él sí vio Godzilla y que no solo... Simplemente no se acuerda. Sí, no muy... Han sido 4 días, Julio. Sí, pero solo lo he visto una vez. Pero mira, en tu defensa, antes de que... No, la idea es que él no él tiene que regresar al final de la película, que han salvado al bicho y no se queda con la Vanessa que acaba de rescatar en el apartamento. No, se va inmediatamente para... Se tiene que ir a darle el relojito al cable. Uh-huh. O sea, porque acaban de hacer un mención de algo ustedes de que se quedaba con la Vanessa ahí. No, él tiene que... Porque dijeron, tiene que repetir todo lo que hizo para... No, él no tiene esa conciencia. Es lo que te digo, que el viaje en el tiempo de acá no es consistente, sí, porque en la primera vez que regresa Cable... Que ni en el Doctor Who es consistente. Regresa Cable. O sea, él físicamente. En las siguientes, la siguiente vez cuando regresa que salva Deadpool de la muerte, o sea, se ve que regresa como que al cuerpo que ya estaba en la uh-huh. línea de tiempo, pues. O sea, no se ve dos cables. Tienes razón, es su conciencia únicamente. Pone la monedita y lo ponen en cámara rápida todo, diciendo se repitió todo. Tuvo que ser todo de vuelta. Y cuando Deadpool está viajando, bueno, de repente está viajando al mundo real. Cuando sale la Vanessa, es en su propio cuerpo. Y se salta al futuro y entonces no hace todo lo que... Asumimos que lo hace, pues, pero... Sí. No, vale la pena fijarse en eso. No es consistente. Eso es comedy. Pero lo quería discutir igual. Lo que te iba a decir es que yo fui a ver Deadpool y andaba cansado. O sea, yo andaba así de que, puta, esta película tiene que estar buena para mantenerme, y estuvo buena para mantenerme. Pero como eso que... Pero en el carro de regreso a su casa no. Terminó plantado en la ceiba de la... Yo la vi martes. A la par de la Lamborghini del ex presidente. La ceiba que se cae, que se está cayendo. Ah, el Ferrari, perdón. Pero yo la vi martes. Ajá. Por ahí como jueves yo... Espérate. ¿Y qué pasó después de...? Tengo que verla otra vez. Pero es eso. No me acuerdo. Ok, no me acuerdo. No voy a hacer ni el más mínimo esfuerzo por acordarme. Y pienso en otra cosa. Pienso en basquetbol. Y así tengo que llegar otra vez a la película. Y fíjate que lo logré. Llegué y no me acordaba de un tele, güey, mierdas. Put. Y no me había dormido. O sea, la disfruté y la volví a disfrutar. Ya hoy sí ya me acuerdo bien. Y yo creo que si la vuelvo a ver una tercera vez, hay chistes que ya no me voy a reír. Pero sí, la segunda vez la gocé tanto como la primera. El público está dando... Miguel González da 3.5 puntos. Omar Castelo, que ya se dio un quickie con la novia, hizo un 4. Ya lo mandaron al mío. Sí, y Oscar Macuado le da 3 puntos. Acá Víctor González en el email nos mandó la portada y nos pone: hola, geekos, espero que estén bien. Solo quería comentarles que me gustó mucho Deadpool 2, aunque la segunda vez que la vi me gustó un poco menos. Creo que la primera sigue siendo mejor. Es una excelente película de acción comedia, dice acá. Así que buenísimo. Muchas gracias a Víctor. Mara, hasta aquí llegamos con este fabuloso episodio. Deadpool con el casco en cerebro. ¡Y lo chinga! Y lo jode, cara. Gracias a los productores ejecutivos Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva. Hasta el bicho que estaba hartando. Arturo Luis Tejedor, José Bilbao y Luis Ignacio Ballesteros. Muchísimas gracias por ser productores ejecutivos. Y le recordamos que usted, amigo que nos escucha y que no es productor ejecutivo, puede serlo también. Visite comicicos.com, apriete el botoncito de donaciones. Apúntese para unos 10 episodios de un solo con una donación de $10 y nosotros lo estaremos nombrando. Furthur Pedro Gómez acaba de poner que le da 4 puntos. Alvin le da 4.5 puntos, dice. Pequeño Mara. En medio estará tirando unos 4, digamos. Yeah. Pásenla bonito, amigos. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos nosotros, como siempre, diciendo: ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! X-Force. X-Force. Señores, hemos regresado. Bueno, en realidad nunca nos fuimos. Porque tenemos para ustedes un sueño geeko. I have a dream. Adelante, Dan. I have a dream. Vamos a ver, mira. El inicio del sueño exacto no me recuerdo. Porque eso solo quiere decir que fue un buen sueño. Solo sé que estaba yo con un grupo de personas, un equipo pequeño, en una iglesia. Estaban dándose una ceremonia. Estábamos ahí por algo importante o por buscar a alguien, atrapar a alguien, obtener algún secreto. Es tu conciencia que te dice. Creo que la ubicación en esa iglesia era porque en mi familia estuvieron hablando mucho de la boda de Henry y la Macarena y que eso de alguna forma se filtró porque era una congregación de gente famosa e importante. Ah, sí, la boda es real. Sí. Ah, ok. Entonces, pero la cuestión que en el grupo con el que él estaba, el líder era este Red Reddington, que es el principal de la serie de televisión de Blacklist, okay, que es un mega mafioso. Entonces nos da indicaciones. Tenemos que salir rápido antes que fallen el campo este de camuflaje que tenemos. Ajá. Pero hay una señal que lo interfiere y de repente la gente nos ve. Antes éramos invisibles ante las personas. Entonces logramos bajar por las escaleras de la iglesia, la escalinata. Y es, no, ahí están diciendo que eran... Nada. están los periodistas y los periodistas nos ven. Entonces dicen... y comienzan a tomar fotos. ¡Ey! ¡Red Reddington! ¡Red Reddington! ¡Ey! detenemos un taxi, pero aquí es que nos tiramos a media calle, alto, alto. Y es un taxi, sí, es un taxi al estilo londinense, así todos redonditos. Y eran como 15. Pero no era negro el taxi, era amarillo, por lo menos. No, éramos un grupo como de 4. Okay. Nos metemos al taxi, le hicimos, sí, le damos una dirección, apúrese. Sí, y comenzamos por unos barrios debajo... Uno de bajo mundo. Se va el taxista por a empujar al taxi. Va a esta dirección. Corriendo. Pide un Uber. Y se va. Pero de repente estábamos en San José, realmente, la capital de Costa Rica. Okay. Y el Red Reddington le dice: no, acá, esta es una guarida que yo tengo, una casa de seguridad, pero es una casa de mala muerte, todo chuco por dentro. No hay buena muerte realmente. Y ya estando adentro, el equipo ya no es Red Reddington, sino que somos los agentes de S.H.I.E.L.D. y el líder es Coulson. Entonces me manda, y uno de los del equipo está herido gravemente, entonces me manda a comprar apio a un supermercado. Y le va a que le va a trabar el apio en la herida. El equipo que va a morir. Es buen abono. Se hace un buen Bloody Mary con el apio. No, pero me va a chupar la sangre como que vampiro Coulson. Porque su metabolismo necesitaba apio para regenerarse, algo así. Voy al súper y alguien me dé comprando el apio. Todo tiene sentido de los sueños, sí. Porque de repente ya no soy yo, ya no es el Julius que anda haciendo eso, sino que es la Daisy Johnson, la Quake. Okay. Y regresa la Quake con el apio, pero la están persiguiendo. Entonces emboscan en la guarida, entran los agentes que nos quieren capturar. O sea, dijeron, ah, puta, llevo un apio. Ah, puta, han balaseado el baboso. Entonces la Daisy Johnson comienza a utilizar sus poderes de vibración y comienza, los agentes salen volando por todos lados y les salva a los que están ahí. Uh-huh. Y en ese momento sonó la alarma del despertador y ya. Y por eso me acuerdo de tanto detalle, excepto nos el inicio. Nos dejó en sorpresa. Right. ¿Quieres saber qué hicieron con el lápiz al final? Nunca lo sabremos. No. Adiós, señores. Salud.